Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el que te habla Raúl y como siempre está Sebas. ¡Feliz año nuevo! Y como siempre también está Geray. No soy Geray, ¿eh? Soy chiquetete y soy cantante, ¿eh? ¡Oh, mierda! Nos has roto la ilusión. Esa cobardía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí con la resaca navideña y poniéndonos a dieta, por supuesto. No solo por la cuesta de enero, sino por los roscones. Que, en fin, en Mercadona estaban muy baratos. Y con muchas ganas de hablar de lo que vamos a hablar hoy, que los oyentes nos lo han estado pidiendo ya bastantes semanas y por fin volvemos. Sí, sí, por fin. Antes de nada, pequeño hincapié, dar muchísimas gracias por la acogida que ha tenido el episodio 100. La verdad es que de momento creo que es el episodio más descargado, el que más comentarios ha recibido, más me gusta. O sea, estamos muy, muy, muy contentos por ello y daros las gracias a todos los que participasteis, obviamente. Además, creo que de hecho ya están llegando casi todos los premios, así que bueno, Correos no nos ha traicionado. Y como ya ha comentado aquí Geray, pues vamos a hablar de Star Wars, el episodio 8, que salió hace un mes, pero parece como si hubiese salido hace un año, de todo lo que he hablado, de todo lo que ha surgido. Y también después pues, vamos a hablar de todas pues, las películas que se van a estrenar este año. Aunque en noticia de última hora parece que una de ellas no. Luego lo vamos a decir, ya sabéis cuál sí, digo. Sí, no, noticia de última hora nos han hecho cambiar todas las. Nos ha hecho cambiar todo, o sea, es como cambio de configuración completamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que bueno, a ver, episodio 8. Espera, que me está haciendo algo raro. Vale, episodio 8. Después de 2 años que se quedó Rey ya con el brazo ahí hincado dándole el sable láser a Luke. A ver, por resumir. Dándole al sable. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a primero hablar un poco de la película y luego vamos a contar al final un poco el revuelo que ha habido con ella. Así que, a ver, por encima. Geray, ¿qué te ha parecido Star Wars, el episodio 8? Bien, bien. Vamos a intentar empezar... como ha dicho Raúl, hablando de nuestras opiniones y no rebatiendo otras opiniones. Exacto, que parece, sí. Que parece que es en lo que se ha convertido hablar de pelis últimamente. Pero bueno, luego yo tengo un discursillo para los haters y para. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Y para los lovers también, que no hay que ser ni hater ni lover. Bueno, pues. Somos los últimos también en hablarlo, eso hay que decirlo. Los sí, pero eso implica una cosa, que nuestra opinión sentencia todo, ¿vale? O sea, lo que digamos aquí nosotros es la opinión oficial que se va a quedar a nivel planetario. Que además sí, somos los últimos y Geray, ¿no? Los últimos, bueno, en fin. Acabas de matar el humor. Seguid con nosotros, oyentes, no apaguéis todavía el podcast. No os vayáis, por favor. Bueno, pues por mí bien, la película, básicamente. Creo, a ver, yo siendo consecuente con lo que dije en el podcast de El Despertar de la Fuerza, yo dije que estaba muy bien El Despertar de la Fuerza, me gustó mucho, me sigue gustando, pero que les permitía que ahí se repitieran porque estaban presentando unos personajes nuevos, pero que a partir de la siguiente película empezaran a hacer cosas más atrevidas y cosas sorprendentes, y yo creo que, si quiero ser consecuente con mi opinión, tengo que estar contento, porque esta película yo creo... que es la primera desde que Star Wars es propiedad de Disney en la que se han atrevido a jugar un poco con lo que tienen y aumentar un poco la mitología y hacer cosas sorprendentes. Y a mí por ahí me han ganado. No sé, Hace tiempo que yo no iba al cine, me sentaba y todo lo que aparecía en la pantalla me sorprendía. Y en esta peli me ha sorprendido mucho. Y claro, es una sensación que solo se puede conseguir con Star Wars, básicamente, porque es la única franquicia que se puede permitir no contarte al detalle todo lo que pasa en la película antes de la película, porque saben que todos vamos a ir igual. Pero bueno, yo esa sensación de eso, de ver planetas nuevos en la pantalla y que te sorprendan, de descubrir cosas nuevas y de quedarte así un rato alucinado, pues a mí me compensa todos los fallos que tiene la peli, que tiene bastantes fallos también, por otro lado. Pero es como todas las películas, que tienen fallos. Luego entras si a cada uno le compensa o no le compensa. Y a mí me ha compensado solo por el rato ese en el cine, recuperando esa sensación así como de maravilla que yo creo que parecía perdida a día de hoy. Y que bueno, parece que con Star Wars por lo menos una vez al año la tenemos. Y nada. ¿Habría hecho yo cosas de otra manera? Pues sí. Pero entonces igual la peli solo me habría interesado a mí, ¿no? O sea que... Y bueno, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido Star Wars? Madre mía, una puta mierda. Qué puta mierda de película. Que si Leia no sé qué, Luke no sé cuánto, se carga la mitología. Y no. Yo quiero verme en bucle el episodio del 4, 5 y 6. Y el resto no existe, Y ahora, en serio, después de esta parodia de todos los fan fatales, fricazos que, vamos, que... se han cortado las venas en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales. Ahora voy a decirlo en serio. Yo estaba viendo la peli, yo sin ser un gran fan de Star Wars, o sea, me gusta y punto. Bueno, me gusta menos ciertas cosas. Por ejemplo, lo que yo llamo la trilogía original, a mí me gusta, siempre teniéndola enmarcada en que tiene ya como 30 tacos o así. A mí me gusta la trilogía moderna, episodios del 1 al 3, me parece bastante, o sea, de verdad, que de la trilogía moderna todo el mundo diga que lo mejor es la serie de dibujos, ya habla mucho de eso. Lo mejor de la trilogía es lo que no está en la trilogía. Lo que no está, o sea, no me puede hacer tres putas películas. Y que entonces, no, si lo bueno se cuenta en la serie de dibujos, pues ¿para qué cojones me haces tres putas películas? Que encima, es que no voy a hablar de eso, ya, no me gustan, punto, no, las vi en su momento en el cine y no las vuelvo a ver, ni de coña. Y ya, bueno, ya hablamos en su tiempo del episodio 6, que sí, que era un refrito y tal, pero que estaba entretenida, estaba chula, tal, que Rey mola, y en esta, Rey mola más. Que se puede decir que es un poco refrito del Imperio Contraataca, pues yo qué sé. Puede ser que tenga algo, pero es que no lo veo. Yo es que en esta película lo que veo es que han ido para adelante. Han arrasado con lo viejo, vamos para adelante y vamos con estos personajes nuevos. Y vamos a mostrarte cosas de este universo que antes no había. Lo que pasa es que la gente tenía su película en la cabeza, en la que Luke va a llegar, va a salvar al universo, mientras Rey se pone... de rodillas y llora emocionada. ¡Oh, Dios mío, ha venido el hombre por fin a salvarnos! Yo en realidad solo estaba aquí de paso. ¿Cuántas cosas se están mezclando, Seba? Sí, es como un freestyle. Sí, es como... Bueno... Es que tengo tantas cosas, me he ido guardando tantas cosas y a la vez es un poco ya pereza, porque es que ya la semana de escuchar críticas era como ¡uh, qué pereza! Parar, ir a la mierda todo. Paro de escuchar podcast sobre Star Wars. Sí, pero una cosa, a ver, ¿te ha gustado o no te ha gustado? A ver, resumiendo. No hemos dicho que hablábamos de la película ahora. Eso, sí. Es verdad. Es lo que tiene estar después de vacaciones, que uno tiene... sí, resumiendo, me ha gustado y me ha valido todo. Así lo digo. Muy bien. Vale, mira, yo, por mi parte, yo me voy a remitir a unas palabras cojonudas, un tuit que es para enmarcarlo, que puso Paco Fox, que dijo... Creo que Star Wars 8 es una película tan compleja en lo bueno o en lo malo como para resumirla en un exabrupto por Twitter, ¿vale? En general, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, creo que es muy divertida, me gusta que hayan querido innovar, porque yo creo que innovan en la dirección general, incluso en el mensajes y en ciertas cosas que te transmiten, que al final no son más que como reglas no escritas que se ha hecho el fan o no fan, vamos, el espectador de estas películas se ha hecho la cabeza. Y aún así también le veo algunos fallitos, bueno, fallos o como quieras llamarlo, porque es comprensible, o sea, no me parece una película perfecta, pero si tuviera que dar una nota, tranquilamente yo creo que le he dado un 7,5, 8 para mí. O sea, he salido muy contento, muy disfrutable. Sí que veo que es una película que igual hace falta verla un par de veces. Y eso es realmente lo que para mí ha sido Star Wars. O sea, ha sido una película de sentarme, además fui a verla con mi padre, que vi las tres primeras, las vi con él, de sentarnos y disfrutarlas. Y ya está, y eso es la película. Y no sé, no me ha cambiado la vida, no he salido echando espuma por la boca, y visualmente muy maja, creo que tiene mensajes positivos, y con una banda sonora cojonuda. Y con personajes a los cuales todos ellos me parecen, tanto los nuevos como los viejos, me parece que están. O sea, esta vez no tenemos Jar Jar Binks aquí. Gracias a Dios. O no tenemos Osgood, de Doctor Who. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hater! Vale, vaya por Dios. Y realmente yo creo que es eso. Así que no sé si queréis empezar un poco por comentar un poco pues, la película de rasgos generales. A ver qué os ha parecido la historia o. ¿Cómo? A ver, Geray, Vale. empieza tú si quieres. Bueno, a mí me parece que el director ha sido bastante atrevido por, bueno, por lo que hemos estado hablando, porque creo que es una película sobre cómo debe ser una película de Star Wars. O cómo debía de ser una película de Star Wars en el pasado y cómo debe de ser en el futuro. O sea, creo que hay mucho metalenguaje que te está hablando directamente de tú esperas que la película de Star Wars vaya por aquí, pero si queremos que sigamos haciendo películas de Star Wars, hay que probar cosas nuevas e irnos hacia el otro lado. Claro. Y creo que en eso se basan la mayoría de decisiones del guión y muchas cosas que a lo mejor tú piensas sobran o no vienen a cuento, están para reforzar esa tesis, yo creo. Y entonces va contra las convenciones todo el rato, al contrario que el anterior, que ya os digo que me gustan las dos, ¿eh? Sí, No, no es sí. nada mal, no es nada malo como recrear el modelo anterior, pero también mola añadirle cosas nuevas. Y todo lo que sale en esta película es para romper lo que tú pensabas. Tú pensabas que Luke Skywalker iba a salir y ya iba a estar deseando irse y luchar contra los malos y matarlos a todos y ya se iba a arreglar todo. Tú te pasas toda la película pensando que Kylo Ren se va a hacer bueno. Tú te pasas toda la película pensando cada personaje que te presentan, tú piensas que va a ir por un lado y va por el otro. Yo qué sé, la sustituta de Leia. La sustituta de Leia pues va a ser la mala y su plan va a ser el malo. La peli va todo el rato luchando contra esas convenciones que tienes y jugando con lo que era hasta ahora una película de Star Wars. Y por eso me parece interesante. Sí, como lo escuché yo a Miguel Ángel Menor, es una película que es una troleada continua. Porque nada más empezar que coja el sable y dice a tomar por el culo. Yo estaba ahí que me tiraba de la risa. O sea, he estado 2 años esperando para esto. Claro, es una troleada y además, pero es que es una troleada como con cariño, como diciéndote, si somos igual de fans que tú, porque te sacan un montón de guiñitos y de cosas, pero déjanos probar algo nuevo. Y si les dejas, es que es eso. Y además, si lo piensas un poco bien, si Luke Skywalker llega a Rey y le dice, venga, vámonos, y se va con ella y ya está todo arreglado, no hay película. O sea, y todavía quedaban esta película y otra, o sea que. Sí. Sí, y al contrario de lo que ha dicho mucha gente, no es que destruya todo lo que se presentó nuevo. Es que empieza a construir sobre esos cimientos, pero no construye el edificio que tú tenías en tu cabeza. O sea, construye algo nuevo. Y yo no creo que haya tirado por la borda todo lo que presentó Abrams, sino que lo ha seguido de una manera inesperada, ¿no? Claro, sí. Es que yo, mira, hay un tema clave que para mí yo creo que resume mucho, que es la sorpresa y el diálogo con Yoda, que yo no me lo esperaba, que ahí me pillaron, vamos. Y yo, ¡oh, no es posible! Otro Y momentazo, sí. momentazo, que para mí es que yo creo que te está casi queriendo dar a entender como que los propios Jedi, o sea, la Orden Jedi, los Caballeros Jedi, es decir, los tíos estos que daban saltitos detrás de un fondo verde, en el fondo casi son como un MacGuffin, porque en el episodio 4, 5, 6 apenas teníamos nada de eso y eran películas muy funcionales. Y en cambio, en las nuevas, aunque nos metían todos estos Jedis a patadas, no funcionaban tan bien. Y es casi una manera de decirte como que nos hemos montado en la cabeza, hemos idealizado a los propios Jedi o a la propia franquicia de Star Wars de una manera que no es. O sea, que no es así. Que no es la correcta, porque no es... como hemos visto en la trilogía moderna, han fallado totalmente. O sea, había Jedi a punta pala y no consiguieron una puta mierda. Luego Luke solo ayudó a derribar al Imperio, Jedi solo, pero vamos, porque tenía la resistencia detrás. Es claro. Que también eso es algo que recalcan mucho esta película y Rogue One. O sea, que la resistencia, sin la resistencia, ahí no hay nada. O sea, claro. Un solo personaje, por muchos poderes Jedi que tenga, no hace nada. Al igual que el Imperio o la Primera Orden, no nace si no hay un montón de nazis detrás deseando ponerse un traje negro o blanco, lo que sea, y dominar el universo. Claro, es casi como resaltar lo que es la propia rebelión, pues que la propia rebelión o los rebeldes o la resistencia, como quieras llamarlo, pues son pues un grupo de gente de diferentes tipos, pues hay gente pues de la nobleza, como la princesa Leia, hay mandos militares, hay gente pues que simplemente ha perdido a su familia, como este personaje se llama Rústico, que me hizo mucha gracia el chiste que hizo Javi Arriola, el de así es como me gusta el pan, rústico. Qué malo. Qué malo. Y en ese aspecto, eso es lo que tiene que ser la resistencia. Es un grupo de gente que tiene diferentes habilidades, que también incluso tiene androides, que hay de gente de diferentes razas, que está ahí pues para derrocar este nuevo orden, o este nuevo ejército imperial, vamos, ejército fascista imperial. Claro. Y yo creo que la tesis de la película es que la fuerza la puede usar cualquiera. No solo los elegidos. No solo sí. Va a haber un elegido. Como se van a hacer películas a porrón, también lo necesitaban decir en algún momento. Sí. No hace falta que seas un Skywalker para usar la fuerza, básicamente. Sí. Esa es la tesis. Sí. Ni que seas Jedi. Los Jedi eran una religión, que me llama la atención que lo llamen religión en la película, por cierto. Eran una religión en torno a la fuerza, pero la fuerza también hay gente que a lo mejor no tiene esa filosofía de vida y puede acceder a ella. Claro, y... pero sí, sí, sí, sigue, sigue. Perdona, sigue. No, sí. Y eso, se me ha cortado el tren de pensamiento, pero vamos. Sí, y hay gente, está al alcance de todas las personas, y todas las personas no son totalmente buenas y totalmente malas. Hay grises en medio. Claro, sí, además, es que ellos, en el universo expandido, ya lo han sacado muchas veces. Hay otro tipo de órdenes, bueno, no Jedis, o sea, órdenes del lado luminoso de la fuerza. Hay otro tipo de órdenes del lado oscuro de la fuerza, y hay órdenes que están en medio. Órdenes que no son... se les llama, creo que se llaman Jedis oscuros, que están justo en el punto medio. Y que, de hecho, están considerados como más poderosos que los demás. Y en el propio... de hecho, en la propia Clone Wars, había un episodio en el que aparecía un ser de luz que era la representación del lado bueno, otro ser que era como la representación del lado oscuro, y otro que era el padre, que era como el ser que mantenía el equilibrio de las dos. O incluso ahora en Rebels, un personaje de ellos le pasaba lo mismo, que quería acceder a esa fuerza unitaria. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Sí, y el universo es muy grande. Y aunque haya una guerra entre dos facciones, hay gente como el personaje de Benicio del Toro en esta película que se la pela la guerra, que le da igual, que no va con ninguno. Va con el que pueda sacar beneficio. Y eso hasta ahora en Star Wars no se había mostrado, y a mí me interesa que se muestre eso también. Claro, que para mí es una manera casi muy realista de mostrarte cómo es el mundo y cómo son los conflictos. Que el mundo no son buenos y malos. O sea, el mundo es como es. Tú, en el sitio donde estés, tú creerás que estás haciendo algo correcto y que el contrario es el malo. O sea, yo estoy convencido que los de la fuerza, los de esta nueva orden, no están pensando, ja, ja, ja, ja, qué malvados somos, ja, ja, ja, ja, no sé qué. No, ellos pensarán que están haciendo lo correcto. Porque en el propio universo expandido de Star Wars o en otros productos, también te dan a entender por qué surge un imperio, por qué hay gente que cree en el imperio. Pues porque ellos veían que la Antigua República, la de las películas, ya sabéis, el 1, 2 y 3, pues sí, que eso era una puta mierda, había corrupción por todos lados, había razas rarísimas con las que era posible negociar, había mucha burocracia absurda, y en ese aspecto, claro, hay que entender pues eso, que podía haber gente, que vale, que hubo algunos que lo hicieron pues por condominar o por xenofobia, pero que hubo mucha gente que apoyó al imperio y apoyó a la nueva orden, pues porque pensaban que era lo correcto. Y eso hay que entenderlo también. Y respecto a lo que dices del contrabandista este, es que la guerra es un negocio. La guerra es un negocio. Y este país ha exportado armas y ha vendido explosivos, pero de toda la vida. Y eso es así. De hecho, me hizo mucha gracia. No sé si habéis jugado al Metal Gear Solid 4, en el que el mundo está en una batalla continua, es que es el inyector de la economía, y los soldados y los tanques y los aviones van con publicidad. Qué grande. Durante las propias guerras, van con megáfonos, plan, élite de soldados no sé qué, compra 10 y te regalamos 5, o fusiles de asalto no sé cuánto. Eso es así, o sea, es un negocio. Y aquí te lo están mostrando. O sea, estos tíos que viven en un casino, ¿no sabéis? Sí. Bueno, que están en un casino continuo, pues es gente pues que vive de eso, de vender armas. Y los, Claro. y los todos ellos compran. Y tanto a Claro, los esa gente buenos, vive apartada. claro, Claro. tanto a los buenos como a los malos, le venden a los dos. O sea, que eso era algo que hasta ahora en Star Wars, esos grises, no se habían visto. Y a mí me parece interesante. No sé. Sí, la verdad es que es algo que me gusta bastante, sobre todo que es desmitificar. O sea, esta película yo la iba bebiendo y sabía que no iba a gustar por eso, porque estaba desmitificando el concepto de Jedi puro, de luz, y aquí se ha visto que no, o sea, que lo bueno y lo que yo creo que va a ser Rey en un futuro es el equilibrio, o sea, poder tener la oscuridad en una mano y la luz en otra mano y no caer en ninguno de los dos lados. O sea, Rey va a ser la puta ama. Porque está ahí, o sea, cuando tiene esa prueba en la que tiene que introducirse como en ese pozo que simboliza la oscuridad y se lanza de cabeza y Luke se queda diciendo, ni has dudado, ni has Claro. dudado, te has lanzado, dice, sí, quería ver qué es lo que hay, lo he visto y he salido y no pasa Claro. nada. Pero tú, que se supone que eras súper bueno, súper tal, en cuanto dudas una vez, la has cagado entera. Claro, que es que el personaje, en cierto modo, podemos decir que to casi todo es, comillas, comillas, culpa de Luke. Porque en un momento él dudó, dijo, es que noto algo oscuro en este chaval, pues me lo voy a cargar. Y en ese momento de duda, claro, pues él vio lo otro, él ya se introdujo en el lado oscuro completamente y se montó la que se montó. Claro, eso me refiero, porque cuando está en la luz y cae, no cae un poco, o sea, cae radical, cae del todo. Y de ahí que al parecer, o al menos lo que se intuye, es que el equilibrio es lo que provoca que un Jedi pueda ser mucho más poderoso, porque no va a caer, porque él conoce el lado oscuro suyo y su lado luminoso y encuentra un equilibrio y no va a tener dudas y de repente se va a poner a matar a niña. Claro, porque en el fondo yo creo que es que al final eso hace a los personajes más ricos, porque los personajes que son buenos, muy buenos, de una pieza a seres de luz, o están muy bien escritos sus personajes, o no tienen tanto que sacar, igual que con los malos. Y los personajes en el fondo yo creo que los ma que nomás nos pueden gustar, el universo Marvel, el universo DC, son los que están un poco ahí en la línea del medio. Claro, y es que hoy en día, además, gracias a las series de televisión y gracias a, yo veo a este nuevo modo de contar historias, los personajes unidimensionales ya no valen. O sea, tienes que convertir a tus personajes en personajes multidimensionales, y es lo que han intentado en esta película de Star Wars, y es lo que están haciendo en todas las películas, porque es que la serie nos está mostrando que las personas pueden hacer cosas buenas y cosas malas, y no por eso ser el malo de la película o ser el bueno de la película. Claro, por otro ejemplo en la peli, que es la contrapartida de Rey, es Kylo Ren. A mí me ha encantado el análisis que han tenido del personaje, que en la primera película parecía un puto niñato, y aquí al menos yo lo veo madurar. Yo veo cómo se enfrenta a sus temores, cómo entra en relación con Rey y acaba él alzándose. Como yo no necesito aquí a un viejale que me mande, no, yo voy a ser aquí que me mande y punto. O sea, por eso es también algo que me parece raro que se le critica a la película cuando Darth Vader no llegó a ser así. O sea, lo intentó, pero no llegó. Sí, Ni de coña, Kylo Ren ha superado a Darth Vader. sí, no, no, es que eso, mira, también lo escuché el otro día. Tiene mu muchísimo más desarrollo de personaje, mucha más historia y bacán. Vamos, ya me entendéis, o sea, toda historia de lo que hay detrás, mejor construcción de personaje, Kylo Ren que Darth Vader. Darth Vader, ¿qué pasa? Que era muy carismático en las películas antiguas, pero no sabías de dónde venía, ni las motivaciones, ni por qué lo había hecho. O sea, parece que era porque, ay, le cortó la mano a Mace Windu, ay, qué malo soy, ya está, venga, a matar niños. En cambio, este ves, pues que, joder, que tiene algo detrás, que sabe que ha sentido el rechazo de su maestro, que cree que siendo en el lado oscuro puede cambiar las cosas. Sí, también, porque no lo veo como que quiero dominar el mundo porque soy muy malo, sino por hacer las cosas medianamente bien, no sé, o sea, como habéis dicho, me uno a la primera orden, pero porque quiero hacer del universo algo ordenado, los extraterrestres con los extraterrestres, los humanos con los humanos. No, Las no soy peras racista, soy las peras con ordenado. las peras y la manzana con la manzana, ¿no? Sí, no soy racista, soy ordenado. Geray, ¿estás ahí? Sí, os Ah, estaba escuchando absorto. vale. Y es que estoy intentando todo el rato no comparar a Kylo Ren con Albert Rivera, pero bueno, no, No. que me No gusta nos mucho que. explotarán. Al Kylo Ren ya hemos dicho que ha superado a Darth Vader. Que además, hablando de cómo han arreglado, entre comillas, al personaje, me gusta además que en esta película se exploren más como las consecuencias de la muerte de Han Solo, que en la anterior se había quedado un poco en la superficie, el momento, porque como pasaba al final de la peli no se exploraba mucho. Y también me gusta mucho que haya roto la máscara. Es que no me gustaba nada eso, que llevara la máscara e intentara ser una copia de Darth Vader. Hay que ser un personaje nuevo. Y si hay que hacerse el emperador, se hace uno emperador. Vamos. Sí. Sí, Sí, es porque que rompe con todo eso. Claro, el episodio 7 tenía el hándicap de ser todo como muy. Parece que vamos a empezar ahí. Parece todo un poco de lo mismo, ¿no? O sea, nos presenta personajes nuevos, sabemos dónde están los viejos. Pero, ¿y ahora qué? Pues ahora nos centramos en los nuevos y a lo viejo nos lo cargamos. Y así tenemos un universo grande, enorme, para contar cosas nuevas. Y no gire todo en torno a la misma familia, como si Star Wars, la saga, la franquicia, fuera Star Wars los Borbones y todo gira en torno a los putos reyes. Sí, pero si es que No. estoy de acuerdo con eso, porque si no, ¿sabes qué me da la sensación? Que tienes un universo enorme con miles de planetas, miles de razas, miles de historias, y siempre son los mismos 10 putos personajes. O sea, parece que vayan donde vayan, encima se encuentran siempre. Yo, ¿por qué no? O sea, cuéntate una historia con otros personajes que no tengan nada que ver en la otra punta del universo. Sí, además, Claro, yo quiero ya no. historias con los Porg. Yo quiero una película de animación con los Porg. Yo Si no. los Minions tuvieran su película, y fue una puta mierda, por cierto, yo quiero una de los Porg. Bueno, luego hablamos de los Porg. Pero que, Vale. de hecho, ya han anunciado que la trilogía nueva que se va a hacer después de esta no va a ir sobre la familia Skywalker, van a ser personajes nuevos y la va a dirigir y la va a escribir este señor, el señor de los últimos Jedi, Rian Johnson. O sea, Sí. que si con los juguetes que no ha creado él ha sabido hacer esta peli, aun con sus fallos, imagínate escribiéndola desde cero y introduciendo ideas nuevas. Yo creo que puede molar. Ya sé que va a Claro. haber mucha gente enfadada, pero yo creo que puede molar. Bueno, oh, gente, oh, Dios mío, gente enfadada con Star Wars va a haber siempre. Pero bueno, Sí. eso es impepinable. Pero luego comentamos luego. Y encima, ahora que comentas eso, lo bueno es que vamos a tener esta nueva trilogía. Y luego, si quieren seguir haciendo spin-offs, porque parece que ahora tenemos en mayo el de Han Solo. Y luego Bueno, quieren hacer. en mayo, En entre mayo. Entre comillas. comillas. Mayo. Y luego está confirmada, ¿no? Que va a haber una película de Obi-Wan Kenobi. No está confirmada, pero Hay cosas que sí, dice, pero ¿no? se está hablando mucho. Vale. Obi-Wan, pues habrá que ver. O sea, bueno, las precuelas, si me cuenta algo interesante. Pues bien, Rogue One, la verdad es que yo creo que estaba bastante bien porque contaba ahí una laguna con la que siempre se habían hecho chistes sobre que le pega un tiro a una nave espacial que es como una puta luna y te la carga. Qué gilipollez, ¿no? Qué estúpido todo. Pues mira, de ahí de un chiste, de una tontería, te sacaron una película que estaba bastante bien, la verdad. Pero yo es que de Han Solo, las aventuras del jovencito Han Solo. Pues no, no, no, no, no. ¿Qué me va a contar ahí? Al menos que me cuente algo más. O sea, que Han solo sea el prota, pero luego lo interesante sea lo que tiene alrededor. Pero vamos, viendo los rumores de la peli, que si la retrasamos, que si no sé qué, que si el actor es una puta mierda, que si hay que regrabar. Digo, Dios, Dios, Escuadrón Suicida 2. Uy. Madre mía, veremos a ver. Interesante. Yo lo que está pasando con esa película es que nos han tenido muchos problemas y luego encima la van a sacar en 5 meses y solo tenemos una imagen. Es un poco extraño, pero yo creo que molará si se empeñan un poquito en mostrarte lo que he contado muchas veces, el inframundo de Star Wars, el mundo de los, pues eso, de los ladrones, de los traficantes, de los cazarrecompensas. Si eso es lo que mola. Si esa es la parte, yo creo que es una parte, es un filón enorme a explorar. Porque de hecho, es que, a ver, del personaje de Han Solo se sabe muy poquito en el universo expandido. Solo se sabe que él era un cadete del Imperio, además. Que él estaba ahí metido, pero como que se debió salir. Pues entonces a eso te puede ayudar, pues, a contar una historia, de ver los bajos fondos, de ver cómo, pues, en una galaxia en conflicto eterno, pues vivir un poco al margen es lo mejor. Y pues yo creo que lo interesante. O lo mismo, acabo de caer, que en los cómics que salieron después del episodio 7, la serie Star Wars, salía que estaba casado. Sí, eso algo me suena. Sí, que tenía un personaje que tenía otra vida. Contar algo más de él. Si él es casi el personaje que menos se sabe, pues que cuenten más cosas de él. O de hecho, que se vaya a otras épocas muy anteriores de Star Wars, que ha habido guerras con los mandalorianos, que son la raza esta de Boba Fett, que son, ¿sabes?, estos tíos que van con el jetpack en el casco. Pues que vayan a eso mismo. O que te saquen una película de otras dos razas, los Piticli, los Chuwiki, que están por ahí a hostias todo el día. Pues ya está. Mientras sea una guerra en el espacio, Pues una guerra espacial, pues para adelante. yo por lo que es la saga principal, lo que espero que vaya es en eso de demostrar que lo importante es la gente, no la saga de los Skywalker. No, lo importante es lo que hay alrededor, es la gente, es la rebelión, es el intentar hacer del universo mejor algo nuevo. Y sobre todo, algo, no sé si quieres comentar alguna cosa más antes de hablar del final, porque hay varios detalles que quiero comentar. Yo quiero decir una cosa. Me estoy temiendo y me estoy oliendo que el JJ Abrams va a deshacer el tema este de que Rey en el fondo no es hija de nadie, o sea, es pues una hija de unos chatarreros. O sea, lo va a deshacer, que va a decir: "No, es que Kylo Ren te mintió. Ah, eres hija de Skywalker, ya está." Nah, no creo. No, es que, Uf. vamos a ver, es que la gente, es que no entiendo que la gente diga, madre mía, que ha venido el director este y la ha liado parda, ha tirado todo lo que ha hecho el otro. Digo, pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos hablando de Star Wars, estamos hablando de Disney. ¿De verdad creéis que va a venir el primer Pánfilo que pase por ahí y va a decir, vosotros dejadme a mí, que ya hago yo cosas chulas y que haga lo que le salga de los huevos y nadie le diga nada? ¿De verdad no crees que hay un mínimo de plan? Un mínimo, un poquito, aunque sea un poquito. Para que entonces venga el director que le dé la gana y cambie todo. Yo es que no me lo creo. Yo es que no me creo que de verdad. No, es que lo ha tirado todo. ¿Y si había planes de que de verdad lo tirara todo? Bueno, ¿Sí? tampoco importaría porque es que en Star Wars nunca ha habido un plan. O sea, George Lucas Nunca, cuando nunca, fue nunca ha la... estado planificado, nunca ha estado, ni ninguna Claro, es que película, la... Ahora George Lucas es el dios de repente. Hombre, es el... tenemos que tenerle una gran estima por crear este universo. Claro. Pero el tío no tenía nada planeado y de hecho la primera película se contradice muchas cosas con las revelaciones de la segunda. ¡Anda! Sí. Como en el despertar de la fuerza y los últimos Jedi. Pues Claro, eso. sí, de hecho, que si sabéis, hay una novela que ahora la han vuelto a reeditar, se llama El ojo de la mente, creo que es, que en esa película mataban, ese libro, creo que mataban a Han Solo y al final se confirmaba que eran pareja Luke y Leia. O sea, ya ves Claro, si es tú. que en la segunda película Luke, Incesto. claro, exacto, se enrollaban, así que se nota que no lo tenía Los preparado y siempre quiso. Borbones. Y las precuelas se las inventó sobre la marcha también, porque si no, Jar Jar Binks habría sido el personaje principal en todas. No pasa Seguro. nada, no pasa nada. No hace falta tener un plan, es Star Wars, no. Y mira, sí que hay una cosa que le quiero dar, por darle un par de palos, dos cosas así que no me han gustado. Creo que tiene partes un poquito más desigual a la otra, sobre todo digamos, un segundo acto en el que va todo un poco relajado, o sea, se lo toman un poquito con calma. Sí, va muy lento, sí. Y luego creo, no me ha gustado demasiado la parte esta en la que parece, es que parece en serio una película de Harry Potter, en la que se montan en esta especie de caballos con orejas y van ahí montados a toda pastilla. ¡Venga, vámonos! ¡Yii! Se van con ellos, o sea, ya sabéis cuál, ¿no? Sí. Sí, la del casino. El Pero que casino. parece Harry Potter, pero es muy Star Wars también. Montar una misión paralela que en realidad no sirve para nada, para meter una escena de acción con animalitos. O sea, no sé, en las precuelas tenemos a Mogollón. O sea, por ejemplo, cuando se iba Obi-Wan Kenobi a por el general Grievous y se montaba un lagarto y corriendo Sí, por ahí con el verdad, lagarto. Y, sí. El lagarto ese. claro, en el despertar de la fuerza también, cuando iban a buscar a Maz Kanata, pues aparecían un montón de bichos y tal. O sea, sí, siempre hay misiones paralelas que no sirven para mucho en la trama. Lo que pasa es que en este caso se nota más dado el ritmo lento, yo creo. Si hubiera sido un poquito más apresurada esa parte. Pero bueno, a mí es una parte que me gusta por lo que he comentado antes de los traficantes de armas, por introducir esa idea. Y supongo que a los niños será la parte de la película que más les guste. Que también la ven niños, estas películas, ¿qué vamos a hacer? Oh, no, ¿qué dicen, niños? No, no, no. Esto es para los fans de verdad que vieron el episodio 1 y 3 en el cine. Esto, o sea, para los menores no son. Star Wars no, no, no, Star Wars es todo es completamente serio y en las antiguas nunca ha habido ningún tipo de humor, ni ha habido series como los Ewoks, por ejemplo, nada, nada, nada. Todo es serio, no, no, no, tampoco había especiales de Navidad, cómico, ni qué va, qué va, qué va. Eso no ha existido, eso no ha existido. Nada, ni los Ewoks tuvieron películas, que encima tuvieron dos. Ni hubo series de dibujos animados, que hubo tres. Nada, nada, nada, en absoluto, ningún momento. Ni personajes metidos con calzador para vender muñecos. Nunca. Nada, nada. Star Wars nunca en la vida ha sido concebida para sacar pasta con el merchandising, ¿eh? Uf, ¿qué no va? Como... Los Ewoks. Los Ewoks que han vendido peluches de los Ewoks. No me suena. No me suena. A mí me hizo gracia eso de. Ay, es que los porks los sacan solamente para vender merchandising. Ay, están pervirtiendo la obra de Star Wars. Yo, madre mía, pero si es que Star Wars es merchandising por todos lados, amigos. Sí, y además vamos a meternos en los porks. Además de que no molestan demasiado porque son como chistes en la viñeta. Digamos que son como los petisos en los cómics de Super López. Un chiste pequeñito en el plano que no es el centro. Y además le da una vueltecilla a eso de que necesitas animales irritantes en Star Wars y resulta que son una puta plaga. Que se y se reproducen ahí como una puta plaga. Sí, o sea que también te está hablando un poco de lo que contaba al principio. Lo que debe ser una película de Star Wars y tal. A mí me hizo gracia joder, esta especie como de vacas marinas que le saca la leche aquí Luke Skywalker sin venir a cuento. Buah, eso sí que son feos. Ya, es que ¿sabes qué pasa? Que si tú te fijas, siempre que en Star Wars salen comiendo, hay una especie de bote con un líquido azul verdoso. O sea, era leche de estos bicharracos. Han solucionado uno de los mayores agujeros de guión en toda la saga. Vaya. Madre mía, pero es que Luke, que era un mito, que era un ser de luz, ¿qué hace bebiendo ahí leche sacada de una vaca? Qué asco, no, eso no puede. De verdad, que haya escuchado tantísima gente quejarse de esa escena. O sea, digo, pero no sé, es que no lo entiendo. A mí ese momento me gustó el de ir por la isla viendo animalitos nuevos y tal. No sé, es que éramos Star Wars. Pues es que, como he dicho, o sea, la mayoría de las críticas que ha hecho la gente, analizamos las originales y no se salvan. Aquí tenemos los bichicos, coño, pero están de fondo, o sea, es que ni se ven casi. Que de verdad la gente, uno me gustan los porcs que están para vender peluches, me cagó en la puta. ¿Qué me estás contando? Cuando los Ewoks aparecían en el retorno de Jedi y ahí todo el rato ando por culo los Ewoks, que eran peluches con pata y se cargan a un ejército. Sí, mira, yo te digo de que los porks actúan mejor que el 90% de los actores de las películas de la ley de la iglesia. Es así, sí, tal cual. Pues hace poco vi Balada Triste de Trompeta y ojalá no lo hubiera hecho. ¡Madre de Dios! Y eso que a las últimas películas suyas sí me gustaron, pero esa, Dios, madre mía. Algún día la analizaremos, pero vamos... Algún día hacemos especial de la iglesia. Estaba yo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Que Balada Triste es de mis películas favoritas de la historia del cine, o sea que un día nos peleamos, pero los bichos. Algún día haremos un repaso a las películas de Ale de la Iglesia, Raúl, te las ves todas. No, no, por Dios, que vi el bar, te lo digo en serio, es como si te metieran un sable láser por el culo. En serio. Eso me gustó. Es, bueno, deleznable. Yo la puse entre lo peor del año. El bar es dura, sí. Star Wars. Sí. Vale, que tenemos mucho que hablar de Star Wars. Venga, venga, venga. Sí, venga, Mary Poppins. Vale, ese momento, yo creo que quisieron hacer una cosa que sobre el papel quedaba muy bien, pero que obviamente quedaba muy raro, ejecutado. Yo tampoco sabía exactamente qué estaba haciendo. Y luego lo peor de esa escena es que, tío, se cargan un segundo antes al almirante Akbar, que es un personajazo, y ya, pues nada, se olvidan de él. Ay, tío. No, te lo dicen. Sí, pero luego te lo dicen, ah, sí, se ha muerto el almirante Akbar, nada, que le jodan. Claro, porque... coño. Claro, es que si esa frase hubieran dicho se ha muerto fulanito de tal al que no conoces, esa frase no te habría impactado. Entonces necesitan poner a un personaje, como en la última de Harry Potter, por ejemplo, que muere mucha gente fuera de cámara y luego lo mencionan para que digas, anda, se ha muerto gente. La guerra es así, se muere gente y no lo ves. Y sí, sobre la escena, lo que dice Raúl, buena idea en papel, ejecutada rara. Me gusta cómo empieza, pero luego no sé si por esto que ha pasado con Carrie Fisher, lo de morirse y tal, no sé si a lo mejor no se pudo grabar súper bien o lo han tenido que hacer todo por ordenador y canta mucho, no sé. Pero a mí no me gusta cómo está plasmada, pero una vez más es una escena que debe estar para la tesis de la peli. No hace falta ser Jedi para usar la fuerza. O sea, no, sí. A ver, ella era sensible, pero es que, por ejemplo, yo creo que hay varios personajes en la franquicia que son sensibles a la fuerza, pero no son super Jedi de la hostia que, buah, tengo los poderes del copón. Bueno, por eso. Finn, yo estoy en que Finn es sensible a la fuerza. Claro, si yo es que... Yo si veo es que detalle y no es un puto Jedi. Claro, si es que ha habido gente... Si ya se ha contado muchas veces, la gente también es sensible de diferentes maneras a la fuerza. Unos más, otros menos. Incluso se manifiesta con poderes diferentes, nuevas habilidades. Claro. Pero eso es el mutante. En las películas todavía no nos lo habían enseñado, por eso está bien, claro, esa escena, para enseñarte que, mira, Leia, que todas las películas has sabido que también siente la fuerza, pues la puede usar también. Sí, que por cierto, que sepáis que los cómics antiguos de Star Wars, a ella le dieron un sable láser, pero encima de color rosa, que me parece lo más machista del universo. Joder, inventaron el color rosa para darle un sable láser a una chica. ¿Qué es esto? Sí. ¿Los Power Rangers? ¿Qué es esto? Es eso mismo, sí. En fin, el madre rosa mía. Siempre ha sido una mujer. Pero el amarillo no. En realidad el amarillo en Japón era un hombre, pero bueno. En fin. Y bueno, pues yo no sé si queréis comentar algo más de la película. A ver, sí. ¿Por dónde creéis que van a tirar para la siguiente? ¿Qué creéis que va a pasar? En la historia por encima. Di, Geray. Pues una guerra en las galaxias. No sé. La verdad es que queda menos abierta que la anterior, porque no tiene un cliffhanger per se. Pero vamos, será como el asalto final entre Kylo Ren y Rey. No sé, tampoco. JJ Abrams, la verdad es que tiene bastante libertad, yo creo. Yo creo que será el alzamiento de la rebelión. Porque como vemos en. Que es de lo que quería hablar antes. Una de las últimas escenas es uno de los críos, estos esclavos que están cuidando de los animalicos de las carreras. Lleva una chapa de la rebelión y cuenta la historia de la rebelión y tal, cómo se enfrentaron a la primera orden y cómo luego se pone a barrer y utiliza la fuerza para coger claro, una puta escoba. Claro. Digo, vamos a ver, si esto no es el germen para que la rebelión se alce y aparezca gente sensible a la fuerza por todos lados, punta pala, no sé lo que es. Y van a tirar por eso, por ampliarle el universo y no solo decir, no, la fuerza solo la pueden utilizar los tres personajes que hay en todo el puto universo que tienen una puta espada láser. No. Pues sí. Mira, yo creo que lo que va a pasar es como que al final muere Luke, spoiler, lo que va a hacer es, como que no sabéis que hay un momento que ellos dicen que piden ayuda y no va a nadie. Sí. Van a ayudarles, como que muera Luke, que era como una leyenda en toda la galaxia, va a hacer pues como que otros antiguos aliados, antiguas razas, se unan a la resistencia y ya la batalla final a hostias contra la nueva orden y al final pues los buenos ganan, ya está. Claro, así que Luke, de hecho, se proyecta su imagen mental allí solo para conseguir eso, para aparecer el Luke que todos recordaban, porque además aparece así como más rejuvenecido en esa imagen que proyecta, y para conseguir ese impacto, para ser esa cosa tan que suena un poco de los mundos de Yuppie que dicen de la chispa que prenda fuego a esta rebelión, pues eso va a ser Luke. Que por cierto, esa escena final es mi preferida de toda la peli. Por varias razones, por verle ahí ese plano que tiene ahí enfrentándose a todos las máquinas estas enormes de la nueva orden y tal. Y por cómo juegan contigo, que te crees que ha ido hasta allí, y luego resulta que no, que en realidad ha usado todo su poder para conseguir eso, que mucha gente dice que no tiene sentido porque nunca lo han explicado en otras películas. Se pasan todas las películas. Se pasan toda la película explicándote que Rey y Kyle y Kylo Ren hacen eso. Pero bueno, cuando la vuelvan a ver lo notarán, que yo cuando la vuelvo a ver. Claro, porque a Kylo se le está apareciendo todo el rato a Rey y viceversa, y Luke en un momento lo ve, o sea que es posible, o sea. Sí, sí. Mira, y además, vamos a ver, estamos hablando de un universo de ficción donde los Jedi potentes, cuando se mueren, se te aparecen cada dos por tres en forma de fantasma. O sea, explícame tú a mí, lo de no, es que no puede hacer proyección astral, que eso no se ha explicado. Vale, pues muy bien. Mira, hay una cosa que me hizo mucha gracia, que es cuando se ponen como todas las naves a tirotearle, pa, pa, pa, pa, pa, pa. De repente se quita todo el polvo y hace el tío como que ¡ah! Se lo quita encima como el polvo con la mano y hace ¡pa! No me ha llegado. Eso yo, para mí, creo que era un homenaje a las películas de Chuck Norris. Pues en mi cine casi se pone la gente a aplaudir, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? Sí, sí, mola mucho. Esa escena a mí me encantó. Y la escena de... ¿Sabes cuál es la escena esta de...? Ya sabéis, cuando coge la actriz esta, Laura Dern, que es, por cierto, la de Parque Jurásico, ¿no sabéis que coge la nave y lo pone a velocidad de la luz contra las naves y se queda todo en silencio? Escena más épica de toda la puta saga de Star Wars. Sí, sí, sí. La escena más épica. O sea, la gente, me da igual lo que digan, pero para mí esa escena, en el preciso instante en el que Rey y Kylo Ren están ahí luchando para conseguir la espada, ¿sí? Y ¡buah! Yo estaba en el cine en plan ¡buah! ¡Dios! ¡Epicidad a punta pala! Y los combates y todo, el combate también con esos tíos de rojo, ¿no sabéis? La Guardia Imperial, sí. ¡Buah! ¡Eso es la polla! Veníamos de eso y nos meten luego lo de el hiperhostiazo ese a la velocidad de la luz. O sea, esa parte es increíble. Y bueno, ahí abre el desenlace de la película, ¿no? Que es maravilloso, además, la batalla final, o sea... Uh-huh. Es como, hemos ido lentos, pero mira... Bueno, que además han ido lentos, pero tenían muchas escenas de acción antes, pero bueno. Pero mira qué finalazo. Y vamos, la muerte de Luke es súper emocionante. La muerte, entre comillas, porque ya sabemos que pasa a ser parte de la fuerza y tal. También Finn luchando contra Phasma, o sea... Ah, eso mola mucho, sí, sí, sí. Eso ha sido la hostia. ¿Y la evolución de Finn? Anda que no ha molado. Tanto que, no, es que su escena en los casinos no hace falta. Digo, sí, sí hace falta. Aparte, para mostrarte más cosas del universo, para ver la evolución que tiene el personaje. Desde el principio de la peli, que quería salir por patas, buscar a Rey y que le den por culo a todo, a estar a punto de sacrificarse por la rebelión. Claro, ese... No hay evolución. Es el arco que lleva desde el despertar de la fuerza, porque ya al principio del despertar de la fuerza él solo quería huir, no quería unirse a la resistencia. Uh-huh. Y la verdad es que aunque en esta película, pues igual, como es más coral, yo creo que los tres personajes principales, Rey, Finn y Poe, pierden un poquito, también siguen evolucionando, ¿eh? Y lo que tú dices de Finn está muy bien, sí. Y Poe como posible líder de la rebelión también. Porque aquí lo vemos siendo un poco sosías de Han Solo, siendo así muy chulesco y tal, pero yo creo que recibe bastantes palos. Y el hecho de ver cómo la rebelión, cómo moría la gente a su alrededor, también le va a provocar que la tercera película él sea un personaje, seguirá siendo chulesco, pero será ahí en plan el jefazo. Digo yo, vamos, pues. Sí, sí. Sí, que te enseñan que el héroe de la película no tiene por qué tener razón, que su plan puede ser una puta mierda. Claro, como lo de lanzarse con esa nave de pacotilla contra el cañón láser. Sí. Claro, y el que tienen de infiltrarse también en la nave de Snoke. Pueden joder, al final el héroe se cree que siempre tiene la razón, pero no, tiene que escuchar a los demás. También. Vale. Otra escena que me gustó, por cierto, que es muy rápido, la de la plancha. Me parece espectacular. ¡Oh, sí, sí, sí! Tremendo. Espectacular. Yo estaba ya la gente en el cine aplaudiendo y todo. ¿Qué manera de trolearnos? Porque estaba viendo como que era un artilugio raro. Yo, ¿qué es esa cosa? De repente ves que está como planchando la ropa. Yo hoy me ataque de risa con eso. Es verdad. Yo sé que esta peli tiene muchas escenas para trolear La primera, de hecho, la han comparado con lo de Encarna de Noche. ¡Encarna! ¡Hola! ¿Me estás oyendo? Cuando al principio, soy no sé quién. ¿Perdón? ¿Cómo dice? ¿Me estás oyendo o no? ¿Perdón? ¿Cómo dices? Dice, señor, creo que le está tomando el pelo. Anda, que humor en Star Wars. Pero chistes malos en Star Wars, pero ¿qué es esto? Ni que en el Despertar de la Fuerza la primera aparición de Poe fuera haciéndole una coña a Kylo Ren en la cara. O sea... Claro, sí, sí. Vale, pues bueno, yo creo que esta es toda la película que en sí, yo creo que en general, creo que a los tres nos ha dejado bastante bastante buen gusto por lo que hemos comentado. Lo comentamos en el último programa, este año en general todas las películas de superhéroes, que suelen ser como las más polémicas, parece que ha habido cierto puntito de unanimidad en todas. Incluso con la Ley de la Justicia, yo creo que las críticas no fueron tan a machacarla como yo pensaba. Pero si ha habido una película en la cual este año ha ido todo el mundo a destrozar, a machacar y a hacerla añicos, sin ningún tipo de dudas, ha sido esta. Sí. Con una manera que yo ya esto está empezando a pasar, llegar a un límite que a No, mí ya me pero está. Espera un momento, ya, que me está empezando a sí. dar miedo. Porque, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, han grabado dos podcasts cojonudos que yo os recomiendo, que son el de Destino Arrakis y Tiempo de Culto sobre este tema. Y en los comentarios es que les han insultado personalmente, que no tenéis ni puta idea, sois unos catetos, sois unos paletos, estáis a sueldo, y les han llegado a decir unas salvajadas que yo creo que la persona que le diga a otra este tipo de salvajadas solamente porque no te gusta una película lo mismo que a ti, yo en serio, las personas que han puesto esto en iVoox, que se lo hagan mirar, solamente voy a decir eso, que se lo hagan mirar, que busquen ayuda psicológica. Porque es que no tiene otro nombre. Hay cosas que no tienen otro nombre. Están zumbados, están muy zumbados de la cabeza y aparte usan el anonimato o el semi-anonimato de internet para poder decir, eres un puto gilipollas, no tienes ni puta idea y te voy a rajar la cara. Digo, a ver, gordo de mierda, a ver si sales de tu casa. Un poco más, y te da el aire, Sí, coño. que son eso, que son nada, los cuatro fans gordacos, que es que encima ni les interesa Star Wars, ni conocen el universo expandido, ni realmente es. ¡Ay! Como esta película me ha sorprendido. ¡Ah! Es la peor película del mundo. Voy a insultar a todo el mundo que no piensa como yo. Y eso ha sido, es que no tiene más. Y yo de verdad, no, lo malo del mundillo friki está siendo esto realmente. Porque yo creo, estoy llegando a la conclusión de que no somos mejores que los. Talifans a muerte que puede haber en el fútbol, de insultar a otra persona, de agredirla, creo que no estamos siendo mejor que ellos. Sí, desde Sin luego, sinceramente. últimamente no. Y de hecho, es que ha sido en cada. Yo no estoy de acuerdo contigo, Raúl. Es que ha sido en cada película que ha salido este año, ¿eh? ¿Tú Se crees? Bueno. montan unos debates en Twitter como demenciales, o sea, bueno, debates, combates. O sea, hay que Combates, estar combates. Sí. en un extremo o el otro. Y por ejemplo, con esta película había que debatir sobre quién es mejor fan de Star Wars, sobre quién sabe más de cine. O sea, ¿puede haber un debate más inútil que debatir percepciones subjetivas? O sea, cuando uno habla de sus opiniones personales. No va a ganar. O sea, cada uno tenemos la nuestra y lo que mola es compartirlas y que poner puntos en común y analizar las películas. Pero es que ahora en vez de debatir hay que rebatir. O sea, en vez de decir tu opinión tienes que explicar por qué las de las demás están mal. Y en cada película que ha salido, en cada blockbuster que ha salido, te tenías que poner en un extremo. O es la puta obra maestra del siglo o lo peor que he visto en mi vida. Y no. A Y ver, cuando. la gente no sabe estar. Hay que ser más como rey y estar entre medio de ser un hater de mierda y que todo te parezca una puta obra maestra. No, las películas son entretenidillas o muy entretenidas o un poco regulares, pero no todo es puta mierda o es la hostia. No, el episodio 8 me ha gustado, pero vamos a ver, una película de acción entretenida y tal, a la que tal vez le sobra un poquito de metraje porque se hace un poco larga. Pero ya está, o sea, yo qué sé, es que si nos ponemos este año pasado, películas que diga yo que han sido la puta hostia, Logan. O sea, hablando del término de superhéroes, Logan. El resto, pues, más o menos mejores, pero ya. Claro, es Superman. que es eso, son películas y luego hay alguna que conecta contigo por alguna razón y para ti es la puta hostia, pero para el resto del mundo a lo mejor no y cada uno somos un universo, o sea, un universo diferente y hay que saber que cuando vamos al cine vamos a ver la película que han hecho, o sea, no la que tenemos nosotros en la cabeza, o sea, si es que si no, no nos sorprenderíamos, nos iríamos al cine a aburrirnos, o sea, no podemos exigir que hagan con los personajes lo que nosotros queremos, porque uno, no son propiedad nuestra, ¿no? Y claro, podemos estar de acuerdo, ¿no? Mira, Mark Hamill al principio leyó el guión y dijo, ¿pero qué es esto? Pero Sí, qué él lujo. ha dicho que hay cosas que. Él ha dicho, yo hay visiones, interpretaciones de Luke que yo no comparto, pero entiendo que ya no es mi momento. Esto, Claro. el momento de ser Luke Skywalker en mi vida ya ha pasado. Entonces esto ya es trabajo de otra persona. Ya está. O sea, no es más. Es que se ha sacado de contexto todo lo que dijo. que madre de Dios, en plan de, mirad lo que ha dicho ni el propio Luke Skywalker, le ha gustado la película, yo tenía razón. No, pero además, claro. Luego ha dicho que él no lo entendió cuando lo leyó, pero luego se ha dado cuenta de que era lo mejor para la película. Y mira el finalazo épico que ha tenido su personaje, vamos a ver. Finalazo que además no es final, porque va a seguir saliendo, ya veréis. Y por eso no podemos exigir, o sea, no podemos pedir que borren una peli de la continuidad. Es que no es ni si, aunque queramos tanto Star Wars, es de Disney ahora. Claro. No, no podemos esperar que los guionistas nos lean la mente. O sea, ni hace falta poner, llegar a los extremos que llegamos por personajes de ficción. O sea, si no te gusta esta visión de Star Wars, vas a tener una cada año hasta que te mueras. O sea, va a salir una película cada año hasta que seamos viejos. O sea, spoiler, algún año no van a acertar contigo. Ya, claro, pero si es que en el fondo además es que, ah, es que Disney la ha cambiado. Star Wars, las tres primeras, ¿sabéis de quién eran? De Fox. Las tres siguientes, ¿sabéis de quién eran? De Warner. Y estas son de Disney. Ya está, es una franquicia pues que no está nunca casada con un estudio. Y las de Alien, cada una de ellas también ha sido de un estudio diferente. Claro. Ya está. Ni siquiera con George Lucas, y el Imperio Contraataca, que es la que más nos gusta, la dirigió otro señor. O sea... No, sí, no, sí. Claro. Y además no podemos esperar que los que hacen las películas sepan lo que queremos, porque es que ni nosotros mismos lo sabemos. O sea, sale El Despertar de la Fuerza y no nos gusta porque han hecho lo mismo de siempre. Sale Los Últimos Jedi y porque han hecho una cosa que no es lo mismo de siempre. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Que estrenen todos los años Una Nueva Esperanza en bucle? Porque es la única película a la que no le encontramos fallos, aunque tenga. O sea, no sé. Pero es que eso da igual, porque ¿sabes por qué da igual? Porque todos estos fans fatales que odian la peli han ido al cine a verla dos o tres veces. O sea, la película ha hecho... ¿Cuántos millones ha hecho mil, ya? 1.200, 1.300. Una salvajada. Más de 1.000 millones. O sea, eso en cine. O sea, tú imagínate en merchandising los millones que ganan en merchandising. Uh-huh. O sea, y luego las ventas en Blu-ray, en la diferente edición. Ey, que a Disney se la suda la polla lo que diga toda esta gente, porque esta gente... Por mucho que odie la peli, va a ir a verla por lo menos una o dos veces. Y la película va a seguir haciendo una millonada muy grande. Claro. Que sigan ladrando, que yo cabalgo. Claro, sí, sí, que les da igual. Pero yo quiero llegar sobre todo a ese tema. No es que no esté de acuerdo contigo, porque ya sabéis que nosotros tres, por ejemplo, en muchas cosas no estamos de acuerdo y estamos todo el día rajando por el grupo interno de pues que tenemos de WhatsApp. Claro. Pero es que no es el no estar de acuerdo, es encima el ¿cómo puedes decir eso? El otro día por Twitter. ¡Ay! ¿Cómo puede decir? ¿Cómo me dijo el tipo ese? Que el universo expande. El universo de las películas de Marvel está influenciando los cómics. ¿Cómo puede decir eso? Bueno, tío, es mi opinión. Ya está. Si no estás de acuerdo, pues me lo dice, mira, tío, no estoy de acuerdo. O me deja, o no me leas, o mándame a la mierda. No, ¿cómo puedes decir eso? O sea, es una realidad. Es una realidad. Y ya está, pero a lo mejor tú crees que más, en un nivel, o yo creo que menos. Y ya está. Pero hablemos de eso, claro. Por ejemplo, yo no pienso como tú, pero soy consciente de que hay muchas cosas que influyen a los cómics y podemos estar hablando de, yo creo que por aquí hacen cosas nuevas y por aquí repiten lo de las películas, pero es que es así con todo. Pero es que si te metes a internet, a mí me costó muchos años aprenderlo, pero tú tienes que tener tu opinión y tienes que respetar la de los demás y que no te afecte si no comparten tu opinión. Porque yo, de hecho, con la peli de Los Últimos Jedi, he leído opiniones negativas que me ha gustado leer en Twitter y tal, de gente que ha hablado de ella desde una perspectiva de no me gusta porque está mal, está el primer y el segundo acto no me funcionan por esto. Esto me ha parecido aburrido por esto. Eso sí te lo vendo. Que me diga, es que no es lo que yo quería, pues tenemos poco que hablar, ¿no? Claro. Sí. Y punto. Y punto. Y ya está. Es que no tiene más. No tiene más, tío. Y de verdad, y que la gente que realmente conciencia de cómo, de decir algunas cosas, de decir unas salvajadas, porque de lejos lo peor del mundo friki, como quieras llamarlo, del mundo friki, son estas cosas. Es que no podemos estar amenazando de muerte directamente a todos, que estamos amenazando, claro. estamos insultándonos y amenazándonos de muerte por internet. Es que estamos, de verdad, estamos locos. Ese es el mayor problema que tiene este país ahora mismo. Sí, y además estamos en una burbuja, porque es que al mundo exterior no le importa nada. Han ido todos a ver la peli, todos contentos. O sea, Sí, los pero que es no que son fan de la saga. les da igual, les da igual. Ellos con ir una vez al año al cine y ver Star Wars, son contentos, ya les gustará un año más y un año menos. Y nosotros aquí, como si fuera esto el futuro de la humanidad. Y es que además, si hicieran las pelis pensando solo en nosotros, solo nos gustarían a nosotros. Y nosotros somos una parte muy pequeña del público que tienen estas pelis, nos guste o no. Pues sí. Es que no tiene más. Y de hecho, y hay películas que las vemos en su momento y en el futuro, pues nos parecen mejor o que nos parecen peor y ya está. Y no hay que cerrarse ya con la opinión y hay que tener la mente abierta. No tiene más. Vale, pues si queréis, hacemos una cosa. Vamos a leer un poco los comentarios por encima, que os han dejado en Facebook y ya cerramos el tema, por fin. A ver, Cristian López pone, spoiler, después de más de una hora de ver cómo los buenos huyen de los malos y de cómo Rey no consigue casi nada de Luke, sentí una perturbación en la fuerza que no había sentido en Star Wars desde el ataque de los clones. Eso sí, el final con moraleja de que una hazaña puede avivar la mecha de la rebelión me pareció muy acertado. Vale, por ¿Ves? aquí. Eso es una opinión que tiene cosas buenas y malas. Eso está Sí, bien. porque luego pone una imagen, que es la típica imagen esta de menudo montón de mierda de Parque Jurásico. Pero bueno, sin más. Luego pone, Leo Galleguillos, intrascendente y una pésima continuación del episodio 7. Se da un montón de vueltas sobre sí misma, desmontando lo sembrado y desmitificando la saga, para luego quedarse casi como al principio. Solo que Kylo ha conseguido deshacerse de Luke sin hacer nada. Eso no es así. Y ahora hay algunos menos de cada bando, sin ningún cambio significativo. Al resto de la galaxia parece que se le trae floja el conflicto entre estas dos facciones. Algunos hasta sacan tajada. Y no consigue que cada uno le importe. O le tome peso. A pesar de que el humor esté todo el rato intentando sacarte de la película, funciona como espectáculo visual y entretenimiento del normalito tirando alto. Pero dentro de Star Wars, para mí se queda entre las peores de la saga. Luego por aquí, Mario Misas comenta: me gustó más que el episodio 7, y el episodio 7 me gustó más que las precuelas. Entiendo por qué. A mucha gente no le ha gustado. No hay Senado ni bloqueos comerciales. ¡Spoiler! Rey no es la hija de nadie conocido, ni Snoke. Había salido antes. Si te gustó lo de que C3PO está creado por Darth Vader y de que Yoda es colega de Chewbacca, esta no es tu película. Vale, y por ir acabando rápido, Fernando, bueno, aquí comenta más cosas la gente. Fernando el Cato, digo, la balanza se inclina finalmente por el sí. Comenta que bueno, que hay algún Deus Ex Machina, pero que bueno, que le pone notable. Fernando Venegas pone que le divirtió mucho, aunque reconoce que es poco Star Wars. David Valero, de Reserva de Maná, nos dice que creo que es la película que necesitaba el futuro de la saga, atrevida por ser rompedora. Kylo Ren está de 10, y que bueno, que las pegas se centran un poco más en la parte del casino, pero que bueno, le ha gustado mucho. Dani comenta, entretenida, pero esto no es Star Wars, muy mejorable y personajes que no transmiten nada más que con alguna escena chorra. Y Daniel Gavilán, de las más disfrutables de la saga y las que mejor ha sabido recuperar el espíritu de la trilogía original. Maravillosos los personajes. Bueno, Vale. pues está bien, está bien. O sea, la gente da su opinión y ya está. Sí, de una manera civilizada, y eso De mola. manera civilizada, Muchas pero. gracias a los oyentes por haber Sí. compartido su opinión con nosotros. Muchísimas gracias y yo creo que esta es la manera. O sea, ahí la gente opina unas cosas, otros opinaremos otras, pero se habla y ya está. No pongo, ¡ah! ¡Maldito seas por no opinar lo mismo que yo! ¡Ojalá te maten! Pues obviamente, es que eso no es Sí. lo. Joder. Hay que decir que normalmente aquí solemos estar equilibrados y esta vez hemos sido todos muy positivos, pero bueno, espero que Sí. a los oyentes les haya gustado igual. Muy bien. Vale, pues vamos a hacer un paroncito y enseguida venimos. Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros. Todos ellos convergerán en un canal, cuyo punto de encuentro será un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. Gamerge FM, videojuegos en clave social. Acompáñame en el Diván de la Morsa. Hablaremos de cine, de series, de libros, de cómics, de juegos y de todo lo relacionado con la cultura popular. Los episodios son cortitos y los puedes escuchar en iVoox, así que no tienes ninguna excusa para no pasarte por el Diván de la Morsa. Os espero allí. ¡Hasta luego! Bueno, ya estamos aquí de vuelta y después de hablar de la película que de la que todo el mundo ha estado hablando el último mes. Vamos a hablar de las películas que se nos presentan este año que empieza y de las que vamos a estar hablando durante los próximos meses. Y a ver qué previsiones tenemos sobre ellas, qué novedades sabemos sobre ellas y el año que nos espera. ¿Os parece bien, chicos? Cojonudo. Vamos para adelante. Pues nada, ya va a ser un año lleno de superhéroes. Vamos a empezar por los superhéroes. Y la primera película de superhéroes ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina. El 16 de febrero se estrena. Y es Black Panther. ¿Hay ganas? Hombre, yo siempre he tenido muchas ganas de ver una película del Príncipe de Bel-Air. Ay, madre mía. Bueno, a ver, sí, o sea, sí que tengo ganas de verla. De hecho, yo creo que los dos trailers que han salido son como muy molones. También, bueno, es un personaje además que tampoco nunca ha sido de mis favoritos, pero bueno, tiene ese puntito como de personaje de historias pulp, ya sabes, esto de exploradores en la selva y tal, y no sé, ganas tengo. O sea, es que realmente no hay nada que me haya dicho, ¡ay, Dios mío! O sea, no ha aparecido el típico negro haciendo chistes, ¡hey, hermano! No sé qué. No sé. Tengo ganas de verla, sí. No sé, ¿y tú, Sebas? No sé. O sea, a mí, bueno, es que Pantera Negra me la pela mucho. Es que me la pela mucho. Bueno, sí, en Civil War, Capitán América Civil War, estaba bien, molaba. Uh-huh. Pero yo qué sé, si... En fin, habrá que verla. Iré un miércoles, por supuesto, no voy a ir el día del estreno, iré un miércoles, día del espectador. No vaya a ser que... O sea, no me voy a matar para ir a verla. O sea, no. Porque es Pantera Negra. Y Pantera Negra me la pela. No es porque sea negro, no... Sí, arrégalo. No es porque sea negro, es porque es Pantera Negra. O sea, me la pela. No es porque sea negro y no es Pantera. Es porque es negra. Y aparte, es que me jode un huevo. Black Panther. Joder. O sea, yo es que cuando en Civil War dijeron... ¡Eres Black Panther! Me quedé en plan, ¿qué ha dicho? ¿Qué? O sea, tuve que verla por segunda vez la peli para enterarme de que decía Black Panther... Pantera Negra en inglés, y yo quedarme, ¿en serio? ¿No han dicho Pantera Negra? No. O sea, pero ¿qué eso costaba? Pero eso es por lo que dijiste tú, ¿no, Geray? Que si el nombre de la película viene en la película, el nombre del personaje viene en la película, se queda en inglés. Claro, exacto. Sí, ahora el marketing, como son... Bueno, voy rápido para no aburrir a la gente. Como son personajes minoritarios, ¿no? Los que salen a partir de ahora de Marvel, les sale mejor promocionarlos con el nombre inglés para promocionarlos en todo el mundo... que en cada país cambiarles el nombre. ¿Me explico? Entonces así tú, uh-huh, en tu Twitter, si Black Panther es trending topic mundial, te sale a ti en España también y sabes quién es. Es como Deadpool, como ha pasado con Deadpool, que como tenía una campaña publicitaria muy buena con el nombre de Deadpool, no puse en Masacre, como pasó con Ant-Man y tal. Que con Ant-Man va a ser curioso porque ya veremos más tarde que la avispa, que es una mezcla ahí de Spanglish, pero bueno. Sí. Yo si tenía sabes, que... Sí, si sales en el título, te van a dejar en inglés... porcentaje muy alto y eres protagonista, por ejemplo, de Punisher en... Joder, si hasta Defensores fue Defenders, ¿no? Creo, o sea... Claro. Uf, todo... o Venom, sí. Venom va a ser Venom. Claro, es que Venom siempre ha habido ahí... Venom no es Venom, es que nunca sé si es Veneno o Venom o... Es que yo creo que lo han debido de cambiar, pero yo tengo cómics que sí que pone Veneno, pero hay veces que sí que se han referido a él como Venom, por eso tengo la duda. Sí, yo creo que actualmente ahora es Veneno, ¿no? Creo, sí, que es Veneno, en las, sí, en 100% Marvel y todo es, eso. Pero es por homenaje a la Veneno que se murió. Sí, lo, bueno, lo pone los textos del principio que nunca lee nadie, lo pone ahí. Vale. Yo lo que me estoy preguntando, viendo la lista de películas, es ¿cuál va a ser la que menos dinero haga? ¿Black Panther? ¿La de Ant-Man y la avispa? ¿Venom? X-Men, no sé. Fénix Oscura. Es que me he venido oscura. Bueno, esa ya directamente ni la voy a ver. O sea, que seguramente si no se la quiero, no lo haga. Bueno, no os adelantéis. Vamos, nos adelantemos. Vale, venga. Black Panther. Un personaje, como decís, que no nos interesaba a casi nadie. Pero Marvel tiene esa capacidad de conseguir interesarte por películas que creías que no te interesaban y que, uh-huh, y que tengas que ir a verlas sí o sí. Y ha sacado más entradas en preventa que Capitán América Civil War en Estados Unidos. O sea, hostia, que... Vamos. ¿En serio? Sí. ¿Tantos negros ahí en América? Bueno, sí, bueno, no entremos, sí, no ahí. Hay bastante. Más chistes racistas. Y espera, sí, sí, a que grabemos sobre la película. Bueno, Vengadores Infinity War, 27 de abril. Uh-huh. La peli del año, para mí, la peli del año, seguramente. Después de ver esa peli, pueden cerrar los cines durante lo que queda de año, porque ya se ha acabado. No me interesa más nada de lo que salga el resto del año. Ya está, se ha acabado. Sí, yo tengo muchas ganas, ¿eh? Yo la verdad es que... A ver, le van a llover palos, todo se ha dicho, porque ya viste lo que pasó con Vengadores 2, que bueno, vale que tenía sus errores, pero que bueno, gustó mucho. Pero yo es que esta le tengo unas ganas, porque por fin es... Claro, tiene mucha presión sobre sus espaldas, ¿eh? Porque esta es la película que va a aunar un trabajo de 10 años de películas. ¡Ojo! 20 y pico películas a sus espaldas. Mm. Pero aun con todo, no hay nada que me haga sospechar de ¡ay, no va a salir bien! ¡Ay, no sé qué! No, no. Hay ganas, y esto es así, y yo tengo ganas de pasármelo bien con esta película. Sí. Hay que tener en cuenta que es... No es la conclusión todavía, porque queda Vengadores 4, que a lo mejor eso hace que alguna... Uh-huh. queden en el aire o que algunos personajes no lleguen a conocerse, no sé. Como no lo hemos visto, no sabemos, pero sí, yo creo que tenemos todos muchas ganas. Y ayer, bueno, ayer cuando lo estéis escuchando, vete a saber cuándo, Fox cambió todo su calendario de estrenos. Madre. Por motivos que ahora intentaremos discernir. Sí. Y la principal novedad fue que Nuevo Mutante ya no se estrena este año. Se va el año que viene. Nuevos Mutantes pasa a 2019, claro. Ahí se está hablando de muchos posibles motivos. En realidad todo ha sido que han atrasado Gambito y han movido todo lo demás. Mira, estoy de la puta película de Gambito, o sea, que se la metan por el culo de una vez. O sea, llevan 10 años con esa película que van a sacar, con el carapán este de... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo es el nombre? Channing Tatum. El Channing Tatum. Pero si Channing Tatum ya ha dejado de estar bueno y todo. O sea, sí. Cuando dijeron de empezar a hacerla estaba medio bien. Ahora no, ya ha dejado de estar bueno. O sea, ya la peli... De verdad, Gambito, no. No, no. Va a ser un fracaso. Si Channing Tatum puede hacer de Gambito, que como si hace del hombre cosa, o sea, es igual de malo para los dos. Así de claro, si es que no... La única manera de que esa peli venda un mínimo es que el tío salga todo el rato descamisado y lo maten a gimnasio antes, claro, o sea, porque claro, sé quién va... Yo no sé, o sea, yo recuerdo hace años ya, claro, como llevan tantos años ya con la peli, que le comenté a digo, ¿quién cojones le interesa esta película? Y me saltó José diciendo que a él. Digo, pues ya está, tú eres el público, eres tú, ya está, no hay más. Es que en vez del palo va a llevar un bastón ahí de la tercera edad. Ay, ay, no sé qué. Y jugando las cartas. No nos interesa, o sea, de verdad, si sale la película de Gambito, vaya a ir al cine a verla. A ver, pues sí, vamos a ir por lo que vamos a ir. Sí, pero a ver. No voy, te lo juro. Yo que sé, si me dices que es una película que yo que sé, que el trailer es la hostia, que mola mucho, vale, que no es Gambito, pero yo que sé, tiene cosas que esto, pues en peores plazas hemos toreado. ¿Me entiendes? O sea, hace unos años, ¿a quién cojones le interesaban los Guardianes de la Galaxia? A nadie, pero a nadie. O sea, eso es así. O sea, los Guardianes de la Galaxia eran una puta mierda cómic. Pero no, a ver, no, los Guardianes de la Galaxia. Sebas, bueno. No le interesaban los Guardianes de la Galaxia, no le interesaban a nadie. Eso es así, eso ya. No está más claro que el agua. Eso sí, o sea, no interesaba a nadie, pero vamos, yo seguía leyendo los Guardianes y seguía diciendo que era muchísimo mejor que lo que estaba haciendo con los Vengadores. Pero bueno, Gambito cero. Para mí es un cero, menos infinito. Al menos que la estrenen en verano, y yo sigo diciendo, para mí ir al cine de verano no cuenta como que he ido a ver la peli. Sí, precisamente, a ver, vamos a explicar un poco lo que ha pasado. Ellos han pasado ya 3 directores por Gambito. Joder, bien, vale, empezamos a ver el problema, ¿cuál es? el del origen del planeta de los simios, el de el caso Bourne, y ahora estaba Gore Verbinski contratado, ¿no? Que es el director de Piratas del Caribe, La Cura del Bienestar, y iban a empezar a rodar en 2 o 3 semanas, y el tío se ha ido. Bueno, que ahora vengo, vale, como Homer, se ve el coche acelerar. Me voy a por tabaco. No, entonces eso ha provocado, yo creo, que se atrase el estreno de febrero de 2019 a más tarde. Fox dice que es porque la película quieren sacarla en verano y que sea un éxito familiar y no sé qué, pero no, es porque soy el director. Entonces han pasado Mutantes al hueco ese de 2019, Nuevos Mutantes, y sobre esto hay mucha rumorología. Hay dos vertientes. Unos dicen que es que la película necesita dar más miedo y necesitan 10 meses para meterle más miedo. Que bueno, que siendo de Fox a mí ya me da pánico, pero bueno. Y otros dicen que no, que es al contrario. Que han hecho pases de prueba y que era demasiado de miedo. Que la gente la veía y decía, ¿pero esto qué es? Esto es una película de miedo con los no mutantes metidos y que necesitan regrabar y replanteárselo un poco. Ambas opciones no dan buena señal, pero bueno. A mí, ¿sabéis lo que yo he llegado a oír? Y sí que me cuadra bastante más con lo que estás diciendo. Que es que ahora, como Disney, bueno, pues ha comprado Fox, como que han querido, a ver cómo te digo, repartir un poco más las películas. Que no tener, porque vamos a tener como muchas películas muy junta de superhéroes en muy poco tiempo. Y esta, sí, digamos, pues es la que ha, entre comillas, pagado el pato. Sí, sí, ha sido. La excusa que han dicho eso, que han dicho ellos, ha sido. A mí personalmente me lo puedo llegar a creer. Porque eso de que, ah, que tiene más miedo, que no tiene más miedo. Bueno, la película parece que va a tener ese tono de miedo. Sí, pero si la traza 10 meses no va a quedar, no es para dejarla igual, es para cambiarla. Pero, o sea, porque van si no a la hacer un escuadrón suicida. No, yo ya... no, yo te digo que esta va a molar. Yo te digo que esta, yo tengo muy buenas vibraciones con ella. Yo no te digo que mole o no mole lo que estrenen, pero que la van a cambiar lo que tienen ahora, está claro. Ellos han dicho lo que tú dices, que se iban a solapar en cartel Deadpool 2 y esta, los no mutantes. Claro, esa información la tenían desde hace 2 años cuando pusieron las fechas de estreno. Entonces, que se enteren 4 meses antes es un poco raro. Y lo de Disney no entra... Disney no es propietaria de Fox hasta dentro de 18 meses. Creo que es enero de no sé cuánto. Bueno, no sé qué año es. Entonces, todavía no tienen poder sobre sus decisiones. Pero bueno, que tienen ahí una movida buena en Fox. Y sí. Deadpool la han adelantado 2 semanas. Del 1 de junio al 18 de mayo, suponemos que también en España. Eso es bien. Uh-huh. 2 semanas después de Infinity War y 2 semanas antes de Han Solo. Joder. A ver, lo de Han Solo da igual, pero lo de Infinity War, uy, madre mía. Yo qué sé, no sé. ¿Qué película de las tres pagará el pato? No se sabe. ¿Cambiarán solo de fecha de estreno? No se sabe. Yo te digo que ya me huelo cuál va a pagar el pato. Va a ser la de Solo, pero vamos, fijo. Pero vamos a ver, porque yo qué sé, la gente no, vamos a ver, no creo que vaya a ver una y la otra no la vea, ¿o qué? Ya, si es que en el fondo, si pues mejor para decir, ah, qué bien, vamos a ir dos veces seguidas al cine, vamos. Sí, sí. O sea, yo qué sé, me aprovecho y uy, que si voy antes de 15 días me sale más barata la entrada, pues voy otra ya vez. Ya está, igual hay gente que dice, ah, pues o algún cine que diga, mira, tío, las ponemos seguidas, ya está. O sea, no vamos a ver primero Infinity War y luego no vamos a ver Deadpool. No sé. El problema. ¿Cómo? ¿Cómo? Hacer es irme a ver la de Infinity War y la siguiente Deadpool 2 el mismo día. ¿Y vas a estar 2 semanas sin ver Infinity War? La veré el día del estreno, pero luego la volveré a ver para Deadpool 2. ¿Qué te crees? Bueno. ¿Que esa peli la voy a ver una vez nada más? Vale. No. Mola tanto como lo que se supone que va a molar, la voy a ver 3 veces. Sí, Los Vengadores 1 la vi 3 veces, coño, en el cine. O sea, no me jodas. Si esta mola tanto, yo qué sé. 7 veces. Sí, de todas maneras, a mí me parece un poco O sea, como la tenían bien posicionada Deadpool 2 sin competencia, meterla entre dos películas super blockbusters que van a arrastrar mucho dinero. No sé, a ver cómo funciona, pero que Deadpool 2 es más pequeñita, pero al mismo tiempo es el taquillazo seguro de Fox. O sea, hay un hype por esta película, porque ya visteis la otra. Es que la otra, como dijo Perro17, funcionó por encima de sus sueños más húmedos. Sí, pero igualmente no es lo mismo estrenarla un fin de semana sin competencia, pero bueno, ya veremos. Porque como no sabemos todavía, a lo mejor mientras estamos grabando esto han puesto Aquaman ese día o algo de eso. Sí, la podemos volver a cambiar, pues bueno... Sí. Bueno, y ya nos vamos a verano y el 17 de agosto tenemos Ant-Man y la Avispa. Atención, 17 de agosto en España. En Estados Unidos se estrena la primera semana de julio. Como pasó con Spider-Man este año. ¡Buah, chaval! A ver si se cambia eso. O sea, en serio, ¿por qué? No lo entiendo. Qué cosa más rara, ¿no? Sí, yo no le encuentro. Pero coño, si Infinity War se estrena antes en España que en Estados Unidos. Sí, en Europa. Las de Marvel normalmente se estrenan antes en Europa que en Estados Unidos. Por eso, va y entonces Ant-Man no solo se estrena después, no es que sea una semana, es un puto mes. Sí, sí. Son 6 semanas, creo, así. Joder, todavía más. Vaya tela. Da tiempo a descargártela entera. Da tiempo a descargártela. Es tan ya, joder que, la... ya que nos la spoileen en sí, Comics. Sí. En Twitter ya. Sí, es verdad. Algo cambiarán en los cómics para destipárnoslas. Sí. No, y sí, con Gibbs. Van a sí, algo cambiará en los cómics, sí. Bueno, sí. Esta es la. Yo creo que es la menos esperada de las de Marvel de este año, ¿no? Pero tienen material para hacer algo chulo. Con lo del hombre gigante y la avispa y tal. Pueden hacer escenas chulas. Yo creo que será un entretenimiento y ya está. El 5 de octubre tenemos otra polémica, o sea, este año, escuchadnos, porque va a ser un año muy divertido. Tremendo, sí, va a ser el año que vivimos peligrosamente. Se estrena Venom el 5 de octubre, y después de lo que ha dicho Raúl, espero que al final, en los títulos de créditos pongan, para nuestra princesa, la veneno. Ay, madre mía. Yo esa peli la voy a ver por Tom Hardy, porque es que, vamos, también es otra que no sigo sin verle así mucho fuste. No, vamos a hacer una peli de Venom, pero que no tenga nada que ver con Spider-Man. Vale, es como, voy a hacer una película de Lobez, ¿no? Pero que no tenga nada que ver con los X-Men, ni se mencionen a los mutantes. Yo, pues vale. Bueno, pues como la primera que sacaron, tampoco. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Una puta mierda. Nah, pero esta, no sé, yo creo que para el origen de Venom se puede sacar cualquier cosa. Es Tom y... Hardy. Es Tom Hardy, a ver, un mínimo va a tener la película, eso es así. O sea... Sí, o sea, Tom Hardy, no creo que, yo seguramente es que el guion será bueno. Seguramente es que irán para una cosa distinta, que no sea en plan superheroico, sino algo más tirando... Es que Venom tiene que ser una puta peli de terror. O sea, sí, encima si ya han dicho que va a estar... Ya han dicho que va a estar... El malo va a ser Matanza. Entonces va a ser, pues eso, pues un duelo al final el uno con el otro. En plan, hay rollo de personajes oscuros. Sí. Lo malo es eso, que luego, pues, o no sé si es que no podrán utilizarlo en las películas de Spider-Man o cómo irá la cosa, pero bueno... Como si no tuviera Spider-Man tampoco villanos ni nada. Claro, por eso. Es que, sí. Te puedes salir por cualquier lado. Esta semana ha salido la primera imagen de la película, que es Tom Hardy vestido de Tom Hardy. O sea, no sé. Sí, sí, parece que te viene a hacer la revisión del gas, ¿a que sí? Mirando el móvil, ¿no? O algo de eso. No sé qué lleva. Sí, vamos, Dios mío, la primera imagen de Venom. No, en realidad se estaba tomando un café en la calle y ya está. Oye, por cierto, ha salido con una chaqueta que tiene en la espalda la cara de Venom. Guapísima esa chaqueta. Mola muchísimo. Sí, está haciendo el más por la promoción de la película, saliendo con cosas guays de Venom, que imágenes de la película. Sí, sí, bueno. Es que yo creo que si él está tan convencido, o sea, él ha hecho películas de puta madre, si él está tanto, venga, va, que sí, no sé qué, yo personalmente estoy tranquilo con esta película. Que a ver, que si es una puta mierda, no pasa nada y me voy a escojonar de ella lo mismo. Pero bueno, pues ahí está. Claro, no, sí, el director es el de Zombieland, o sea, que a lo mejor Ruben Fleischer se llama. Pero... Sí, de todas maneras, no penséis mucho en eso, porque es que en lo de por qué eligen los actores las películas, porque es como que les eligen a ellos ahora. Es en plan, ellos quieren, necesitan una franquicia para tener dinero, un superhéroe, y el estudio te coge, pero a ti cuando te contrata no hay ni guión. O sea, Channing Tatum no sabe qué película de Gambito va a hacer, solo sabe que quiere hacer de Gambito para tener una posible franquicia superheroica. Pero no, porque es Channing Tatum. O sea... Bueno, no quería abrir ese melón, perdón. El 7 de noviembre llega X-Men Fénix Oscura a nuestras pantallas. Uh-huh. Y va a ser una película más oscura de los X-Men. Claro, como la Fénix. Y va a morir gente. ¿Quién será? En Fénix Oscura, ¿quién será? No lo sé. Ni me importa. Porque no la voy a ver. Gallina, gallina, cobarde, cobarde. Apuntaos, oyentes, que ese programa va a ser de los buenos, que es el Seba no viene. Eso, sí, el programa, los mejores programas son los que Seba no está, mágicamente desaparece. Hijo de puta. El 21 de diciembre, ya para acabar este año, joder, que hay un montón de películas de superhéroes, tenemos por fin a Aquamarón en nuestras pantallas. El Aquaman de Jason Momoa tiene su peli en solitario. Ese sí tengo ganas de verla, la verdad. Sí, mira, sí, que a mí Aquaman tiene... tampoco que sea un personaje, pero Aquamomoa a mí en Liga de la Justicia me gustó, me moló bastante. Sí, no, sí, sí. Tiene muchas posibilidades visualmente esa peli. O sea. Sí, encima han salido poquito a poco imágenes. Yo digo, calculo que para de aquí a unos meses ya tenemos un trailer. Sí, además va a ser un año en el que va a ser muy interesante seguir las noticias de Warner sobre el futuro de DC, porque han cambiado, han cogido al productor de It y de alguna otra película que no recuerdo ahora para que coja los mandos. Uh-huh. Y nada, ya se ha anunciado hace poco que la siguiente es Shazam, que será en abril de 2019, creo. O sea que la siguiente es Shazam, después de Aquaman. Y bueno, estas son las fuertes de superhéroes. También tenemos algunas de dibujos animados. Tenemos Los Increíbles 2. Tenemos la de Spider-Man del nuevo universo. Sí. En la que conoceremos a Miles Morales y que el tráiler nos dejó buen sabor de boca a todos. Y también una que yo no conocía, que es la de los Teen Titans. Que va a salir el 27 de julio en Estados Unidos. El trailer va a ser la otra película del año. La película de los Teen Titans. He dicho. El tráiler está muy chulo. No estoy seguro de que vaya a llegar a España en cines. No sé si saldrá directamente. Yo creo que tampoco, ¿eh? Y eso que lo suelen poner estos dibujos en una cadena de estas, no sé cuál es, si es en Boeing o en Nickelodeon, y son todo el rato, es como un humor como muy chorra, muy loco, muy... Pero yo, pero si esto que no tiene nada que ver con los titanes, no sé. No, eso es una parodia exagerada. Es, la verdad es que la serie es bastante infantil. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo a veces me la pongo para desayunar. ¡Lo sabía! Es que está en Netflix. Están las dos temporadas. Bueno, no sé si hay más. ¿Sí? Anda. Están las dos temporadas en Netflix. Digo, anda, coño, voy a empezar a verla, a ver cómo está. Y te ríes, porque es muy chorra. Es humor muy chorra, muy gilipollesco. Y ya está, es muy infantil. Y te entretienes, te lo pasas bien. Y de vez en cuando salen guiños al resto del universo DC. Los momentos en los que se le van van así de fondo son un poco perturbadores. Hay uno en el que están persiguiendo a uno de los titanes. Está siendo perseguido por la policía y está Batman y el comisario en un coche patrulla parado y están riéndose y están comiendo. Ja, ja, ja, ja, ja. Pasan los coches de policía, se quedan un segundo callados y vuelven a reírse. Ja, ja, ja, ja, ja. Digo, parece que están fumados o algo. Chaval, mira. Sí, cosas muy raras. No sé. Pero bueno, de todas maneras, lo increíble es dos. Han tardado muchos años en hacerla. ¿Por qué tanto años? Otra que puede tener una recepción o muy positiva o muy negativa, porque sí, porque una secuela sí, porque de... últimamente Pixar, con Pixar es una de cal y una de arena, porque la de Coco está muy bien, pero la de Buscando a Dory, vamos, ojalá los metan en la cárcel a todos. ¡Qué horror de película! Calla, hater, la peli mola un montón. ¿Qué horror de película? Yo no diría Buscando a Dory, diría Cars 3, que fue la mala. Sí, bueno, sí, no, bueno, Cars 3... A ver, yo es que ya vi la primera en el cine de verano y ya me negué, o sea, si ya digo que cine de verano para mí no es ir al cine, ya directamente dije, mira, ni ahí vuelvo a ver otra peli de los putos coches. Es una peli para críos para venderte cochecitos, o sea, no tiene más, ya está. Y han seguido sacando películas, no porque el hecho de que las películas fueran un gran éxito, sino porque vendían cochecitos a punta pala. Ya está, y lo han dicho ellos. Han seguido haciendo películas de Cars y la de aviones porque venden merchandising que te cagas. Y ya está. Igual que muchas series de animación de superhéroes la han cancelado porque no vendían merchandising, estas se van a seguir haciendo películas de Cars porque venden cochecitos. Y ya está. Sí, además leí el otro día en Twitter una anécdota de alguien que llevó a su niña a ver Coco al cine y le dieron miedo a los esqueletos. Y entonces el padre le puso Cars en el iPhone con auriculares y la chica se vio Cars súper contenta y el padre se vio Coco. O sea que ahí explica un poco el éxito de Cars. Que para un niño no hay nada más molón que un coche con ojos. Claro. bien, sí. Es verdad, ¿no? Es así. Pero bueno, sí. ¿Tú viste la de Dory? Sí, la de Dory a mí me gustó. Tampoco era... No era... No, pero no me gustó mucho, pero me gustó. Tampoco... Una manera de alargar la historia, pero tampoco... Tenía cosas bonitas, la historia de Dory y tal, y personajes así graciosos. No sé. Bueno, pues esas son las de dibujos. Y luego, en el cine español se mete en el género de superhéroes también este año. Podríamos estar ante el inicio del universo Bruguera, porque el 23 de... Aunque ya salió Anacleto, ahora que me acuerdo, pero bueno. Porque el 23 de noviembre tenemos Super López. Sinceramente estoy deseando verla. Con Dani Rovira. Mira, prefiero, pero de verdad, que no sé qué, tío, que me secuestren y me descuarticen y que hagan, yo qué sé, nuggets de pollo con mis restos antes de ver eso. A ese nivel, O sea, yo dejé de comprar en el Corte Inglés en el momento que empezaron a anunciarse con Dani Rovira. A ese nivel. Bueno, pero es una película que seguramente tenga un presupuesto bastante alto comparado con otras películas y necesitas a un actor... Que venda de protagonista. Pero tú dices actor y han cogido a Dani Rovira. Si yo lo odio. O sea, eres consciente de lo que estás diciendo, de verdad. Yo creo que pido aquí al gobierno de Estados Unidos, a la ONU, que impidan que hagan esa película, de verdad. Los cascos azules, por favor, varios portaaviones en torno a la película, que detengan eso, por lo que más sea. O sea, es Dani Pedimos Rovira. A la primera orden que actúe en contra de esta película. Eso. A mí no me gusta nada tampoco él ni como cómico siquiera, que es lo que más famoso se puede. Pero es cómico. Pero, sí, da para reírse. Ah, sí, venga, Geray, venga, sí. De él. Pero como actor no me gusta nada. Pero que vamos, entiendo por qué lo han puesto. Yo habría puesto a otra persona, no sé exactamente a quién, a Berto, bueno, no sé quién podía hacer de Super López, pero bueno, que fuera catalán también molaría. En vez de a Berto 17. Sí, tío, sí, a Berto yo lo veo más, O sea, yo creo que le pegaba más un personaje así, porque es que Poniendo a Dani Rovira, yo creo que lo van a hacer muy cómico. Que vamos, que sí. El personaje de Superman tiene su comedia, pero... Y su punto de amargado. También tiene su punto de amargado, ¿no? Yo creo. Sí. Eso también. A ver si saben encontrar el equilibrio y no convertirlo en simplemente una parodia de Superman. Y hacerlo también así, porque algo que me gustaba siempre de los cómics de Super López es que tenía buena historia y tenía su trasfondo y tenía su metáfora. O sea, que luego eran gilipolleces en plan de viaje en el tiempo, de extraterrestre, no sé qué, pero luego todo era como una especie de metáfora de alguna cosa de la sociedad. O sea, que el guión siempre ha estado muy bien hecho. Por eso que espero que esta película no solo sea él haciendo de una versión paródica de Superman y que todo el mundo se ría y ya está. Sí. Pero vamos, que seguramente va a acabar siendo eso. La pena es él, porque todo lo demás en la peli pinta bien, porque la dirige Ruiz Caldera, que hizo Anacleto también, hizo Tres bodas de más, hizo Promoción Fantasma, bueno, es como el mejor, uno de los mejores directores de comedia comercial que hay en España. La mala es Maribel Verdú, Julián López es Jaime, bueno, el que trabajaba con Super López. Jaime, sí. El casting, en menos el protagonista, está muy bien. Pero es que ya es Dani Rovira, o sea, ya ha eclipsado al resto. O sea, ya está, o sea, ya es que es... Ya, es el actor de 8 apellidos, o sea, y va a vender por su nombre. Hay mucha... Vamos a ver, claro. El público comercial, público en potencia de España, voy a verla por Dani Rovira, porque Dani Rovira vende un montón. Y es lógico que hayan cogido a este actor, porque no quieren sacar a otro actor que sea más minoritario y que gastarse un pastón en la peli y que la peli sea un puto fracaso. Es lógico. Es una pena, pero es lo que toca. Y bueno, ya hay otros estrenos que pueden interesarnos. Tenemos La forma del agua, de Guillermo del Toro, ahora, en febrero. ¡Ay! Que por cierto, tío, que cutre es la gente. Ya la han filtrado. Ya está para descargar. ¿Qué dice? Sí, ya la están... Y encima ya le están spoileando, tío. Yo, que gana de ser asquerosos, de verdad. ¿Qué sí, pues, hace falta spoilearla? O sea, después del trailer hace falta spoilearla, porque yo ya creo que he visto la peli después del trailer. O sea, está ya no hay más. O sea, la peli está vista. La de Tomb Raider, madre mía. Sí, 17 más Tomb Raider. Qué mala pinta, tío. Qué mala pinta. Pinta, pero si es que, a ver, que las pelis... No he visto el tráiler. ¿Hay tráiler? No lo veas. Sí. No, pero si es que además, es que... Joder, es que no aprendemos. Es que las pelis de videojuegos son todos un horror. Si es que yo creo que la única que se salva mínimamente es la de Silent Hill. La primera. La primera. La segunda es para echar a correr. Pero es que no tiene una mala pinta horrible. Además, la Alicia Grihander, esta, como se llame, Grihandemore, está muy seria y no te pega como está Lara. A ver, que conste que los últimos juegos de Tomb Raider están muy bien y bueno, por ahí se puede salvar, pero que no apetece. Le echaré un vistazo al trailer, pero vamos, los juegos la verdad es que son muy cinematográficos. Yo estuve jugando al relanzamiento de la franquicia. En el que supongo que se basa la peli, en el que Lara se pierde en la isla y tal y cual, siendo jovencica. No sé qué edad tendrá. Está como en la universidad, ¿no? Sí, es muy joven. Es muy, una Lara Croft muy joven. Sí. Y yo, sinceramente, las primeras escenas del juego, digo, son espectaculares. O sea, esto es la polla, digo, hacer una peli así y hacer un peliculón de miedo. O sea, es que no te hace falta cambiar nada. O sea, pones plano por plano lo que haces y aunque la gente diga, es que es lo mismo, ya, pero te sale un peliculón. Luego cambia y no, vamos a hacer otra cosa y no sé. Hay veces que, la mayoría de las veces que la gente hace adaptaciones de videojuegos, es como que o no les gustan los videojuegos, o no han jugado, o... No han jugado, es que no se saben. Si... No saben, es un videojuego. El videojuego es un mata-mata. No, no has jugado tu videojuego en tu puta vida. Pero es como la de... Como cuando les dio por hacer una película de Need for Speed, que yo creo que es uno de los mayores truños que he visto, tío. Uf, sí. Bueno, parece que van a tirar por lo de la isla, sí. Parece que esa va a ser la trama. Lo que pasa sí, es que va a ser el primer juego. El juego anterior al que ha salido ahora en PlayStation. Sí, pero va a ser con peores gráficos, porque las escenas de acción a mí me parecían un poco cutres. No sé, el tráiler parece hecho de cachondeo. Pero sí, bueno, esta sí, es otra actriz y os digo, el póster ese girafesco que salió con el cuello ahí larguísimo. Es una otra actriz que necesita una franquicia y se ha metido aquí a ver si la consigue, porque ganó el Oscar hace poco. Y bueno, Ese mismo mes de marzo tenemos Pacific Rim 2, Insurrección, con nuevo director. Sí. Por con fin. Por fin. Uh-huh. Ready Player One también. Ready Player One, ¿sabes qué me pasa? Que me da miedo porque esto va a ser como el otro, digamos, va a empezar a traer otra vez a los mitoplastas. Porque, ¡ay, por fin una película de todos estos temas! De las cosas que nos molan y tal. Y vale que, a ver, el tráiler tiene un montón de guiños. Sale Masacre, sale Harley Quinn, sale el Joker, sale el coche de Regreso al Futuro, sale el Gigante de Hierro, sale unos personajes del Overwatch. Pero yo creo que más allá de ir cogiendo los guiños, tampoco me apetece, no sé. A mí no me apetece demasiado. No sé vosotros. Ya veréis. Bueno. Nah. Peli de Spielberg tirando de lo de la nostalgia. Sí. Luego tenemos el 5 de mayo, supuestamente, la peli de la discordia de la que hemos hablado mucho. Solo una historia de Star Wars, que bueno, ya hemos hablado de ella, no hace falta pararnos mucho. Se ha dicho que esta semana que van a volver a regrabar, o sea que veremos si llegan al estreno. El 8 de junio, Jurassic World 2, que a mí no me interesa World. Porque Jurassic World fue para mí un desastre. Bueno. Sí, muy demasiado. Esta es ya... Si acusaron a el Renacer de la Fuerza de que era una película que copiaba demasiado la anterior, esta era ya guiñitos de nivel de un personaje con una camiseta de Parque Jurásico mirando a cámara. ¿Os acordáis? Guiño, era un puto remake. Y esta es otra peli de carne de cine de verano y punto. Sí. Sí, además con Bayona dirigiendo, que no sé yo. Y bueno, ya el resto del año, pues así tenemos a Alita Ángel de Batalla con su tráiler con una señora con los ojos. Alita, ojos de batalla. Ojo con Alita. Misión Imposible 6, más Tom Cruise a punto de morir muchas veces en la realidad y en la película. ¿Y el bigote de Henry Cavill? Y el bigote de Henry Cavill haciendo su primera aparición en sociedad, qué guapo. The Predator en agosto, dirigida por Shane Black, el tío de Iron Man 3, que puede estar. Bueno, curioso. Pues tal vez, puede estar curioso. Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, que solo nos interesa a Sebastián y a mí, la segunda parte de Animales Fantásticos. A ver. A mí me interesa sobre todo a ver si tendrán cojones a desarrollar la relación homosexual de Dumbledore. Sí, bueno, era un amor, porque no consuman, pero vamos, sí, lo podrían mostrar. que a Jude Law, que es Dumbledore, le gustaba Johnny Depp, que es Grindelwald, pero Grindelwald no. Iba a su rollo. Y nada, y luego ya Rompe Ralph 2, en el que Rompe Ralph, en vez de meterse en el mundo de los videojuegos, se mete en internet. Y... ¡Uy, Dios mío! Se mete, sí, yo qué sé, en los comentarios de Menéame. Se mete en el foro coche y empieza a dar hostias. Y luego tenemos Aniquilación, que la ha querido poner, no es muy famosa, pero es la nueva peli del director de Ex Machina. ¿Sí? Y del guionista de Dredd, que también es, y la van a estrenar en Netflix. Pero en Estados Unidos se estrena en cines con Natalie Portman y es de ciencia ficción y tiene muy buena pinta. Sí, pero esta... Sí, vi el trailer y tenía una pintaca muy chula. Como la película esta, que es... no sé si fue este año o el anterior. No, fue este año. Esta de extraterrestre... ¿La llegada? La llegada. Sí, La llegada. Sí, pero sí. ¿De qué va? ¿La película como que va? ¿De unas nuevas razas? Es que no entiendo, no sé exactamente... Pues, digamos que mandaron a un equipo de investigación a un sitio, se perdieron allí y entonces va todo el equipo de investigación a buscarles. Y ya lo que encuentren, pues... Ya, pero no se sabe... Toda esa raza, esas cosas raras, no se sabe qué es, ¿no? O sea, eso, claro, supongo que tendrás que ver la peli como en La llegada para... Vale. Eso será la salsa. Y nada, es el primero de tres libros. Pero bueno, el director es que Ex Machina es espectacular. Y está muy chula. El guión que hizo para Dredd, también. O sea que... Dredd es la polla, tío. Dredd me pareció la hostia esa película. O sea que el tío ese haciendo ciencia ficción sabe. Y bueno, y ya hemos acabado el repaso de pelis. Series tenemos muchas, pero bueno. Tenemos Jessica Jones, tenemos Krypton, Black Krypton. Krypton, que conste que esta semana han empezado a anunciar que va a salir Adam Strange, que igual sacan a los nuevos dioses, que sacan a los Green Lantern Corps. Y yo, como una cosa así un poco sobre la mitología del universo DC, sin muchas así esperanzas, porque bueno, la que tenía muchas esperanzas en ella era Runaways y Tela, o sea... Todavía sigo esperando que aparezcan los Runaways. Sí, solo mola el primer capítulo y el último. O sea que exacto, si el resto en fuera. Ese orden, si lo queréis ver en ese orden, oyentes, obvio. Y si no, leeros el cómic, que es muy sí, bueno. Sí, leeros el cómic, pásate la serie. Sí, en serio. Krypton, lo que pasa es que va a contar la vida del abuelo de Superman, me encanta. Pero... Me la suda tanto, de verdad, es que me la suda. O sea, si ya me la suda la aventura del jovencito Bruce Wayne, o sea, la historia del puto abuelo de Superman es como... No, ¿por qué cojones no hace una puta serie de Superman? Tiene ya la serie de su prima. Serie de Superman. Pero es lo de menos. Yo creo que en el fondo es eso, pues una serie pues de ciencia ficción al final. Es que no es más que eso. Pero además pero Krypton, que podría haberse llamado Murcia. Pues ya está. Sí, sí. Por la parte podría haberse llamado Murcia porque ambos están a punto de ser destruidos. Exacto, pero... sí, sí, en colisión. Sí, sí. Con la Murcia, con el mineral ese que te quita los poderes, la murcianita. La murcianita. Que la parte tipo galáctica de enseñarnos un planeta como es y todo eso parecía interesante, pero es que van a meter al señor ese que han nombrado, Adam Strange, ¿es? Sí. ¿Cómo se llama? Adam Strange, que viaja en el tiempo para conseguir que Superman nazca porque alguien lo quiere evitar. tiene que emborrachar a los padres para que follen de ellos. Claro, regreso a Krypton, no sé, así. Me molaría que Superman viajara en el tiempo y se acabe siendo su propio abuelo, como Fry, en Futurama. Pero, que Henry Cavill viaje en el tiempo. Bueno, y nada, Black Lightning, que yo no la voy a ver, no sé vosotros. La nueva, no sé, lo veo un poco negro, la verdad. Sí. Y nada, Titans y capa y puñal. Hay sobresaturación. Titans le tengo ganas, capa y puñal, ni con un palo. Hay sobresaturación en televisión y cuando antes se den cuenta... Hay un montón. Hay como 10, más de 10 series ahora mismo. Demasiada. O sea, a mí me cuesta ya seguir las de CW. Es que... Sí. Hay un montón, Sí, respecto a CW, una cosita rápida. Ahora vuelve Supergirl, pero Supergirl solo van a echar 4 capítulos y la paran. Entonces echan Legends of Tomorrow y Supergirl acaba en verano o por ahí. Ajá. O sea, una cosa rara. No van a echarlas todas a la vez. Lo digo para los oyentes que las sigan, que lo sepan. Vale. Mm-hmm. Vale, es que bueno, ya de CW al final las disfruto más en haciendo pequeños maratones. Sí, yo también, cada vacación. Sí, pero incluso las series de normal, casi yo que te diría perfectamente que todas las acabo disfrutando más en un maratón, porque esta la de The End of the Fucking World o esta de Manhunt, una bomber, me las he tragado de una tacada y yo creo para mí es como más se disfrutan. Sí, así funciona el modelo Netflix, vamos. Mm. Sí. Y lo que se deberían de empezar a replantear es que si haya tantas series de superhéroes, que no hagas temporadas de 20 y pico capítulos. No, eso es aparte de las de superhéroes o las de esto. Es que no me da la vida. Que o me sarto capítulos o me sarto directamente series. Es que no me da. Ni a mí ni a nadie. Porque esto es otro caso de Dani Rovira, que son necesidades comerciales. Porque lo hacen las cadenas en abierto, pero es que las cadenas en abierto necesitan que la serie esté desde septiembre hasta junio. Entonces necesitan 22 capítulos para ir alargándola. Así que es por eso, para tenerla... No, las cadenas privadas les da igual, ¿sabes? Porque las puedes ver cuando quieras. Pero las de abierto necesitan una serie que tenga a todos enganchados todos los meses. Por eso es. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí llega el programa. Creo que ha quedado yo bastante bien, ¿no, chicos? Sí. Se nota que teníamos ganas de hablar después de estas vacaciones. Sí, sí, sí. Luego también, bueno, anunciamos que para este programa íbamos a tener un tema. Va a estar al final para el siguiente. O sea, no conseguimos terminar el ritual nigromántico para traer a cierta reina de los huesos que nos iba a ayudar con ese tema. Pero bueno, el siguiente va a estar. Uh-huh. Y nada, que muchas gracias por estar ahí, chicos. Que ya sabéis que nos podéis escribir a dofrikisumurciano@gmail.com a través de Twitter o a través de nuestro blog. Y que nada, que muchas gracias y que nos vemos unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós y feliz año nuevo!